Al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su enemigo Rula Mutarrata del Yerno. Y estamos aquí grabando un ratito antes de ver otra vez película. Toca ver película otra vez esta semana. ¿Qué mes tan complicado en ese sentido? No hemos podido hacer un programa sobre cómics. Sobre cómics. Básicamente. Hijo, de veras. Cuando esto es el Café Comiquero, nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify. El Spoofy, dice mi hermano. A través también de iTunes, de iVoox, Google Podcast y otros servicios de podcasting que amablemente comparten nuestro programa. Y nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y también pueden escribirnos nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Síganos en Spotify. ¿Ya? ¿Les había mencionado que estamos en Spotify? Por cierto, gracias a quien está siguiéndonos por Spotify, que he visto ya un piquito importante ahí de que ya más gente está haciendo descargas, streamings. Muchas gracias. La verdad que hubo gente que lo tomó con muy buen agrado la noticia, porque pues para mucha gente es como la forma más fácil ahora de escuchar, de consumir podcast, de consumir música. La verdad es que Spotify en ese sentido es ahorita el lugar en el que hay que estar, ¿eh? Sí, es como Netflix hace unos años. Ajá, porque ahorita Netflix está un tanto... Está el meme ahorita de... Y en ese momento Netflix sintió el verdadero terror. Sí. Disney Plus, carnal. Disney Plus. Anunció por fin el servicio pues de Disney con el que pretende dominar el mundo. Uh-huh. El Netflix Killer, como le han llamado. Pues más o menos, ¿eh? Más o menos, sí. Y es que sí, con un precio de entrada muy bajo. $6.99. $7. Uh-huh. O sea, es por... Es casi la mitad de lo que cobra Netflix en Estados Unidos. Mira, te lo pongo así. Échale un dolarcito más y por el precio de un dólar extra, en vez de comprar un número de War of the Realms, puedes tener Disney Plus por un mes. Con horas, horas y horas de contenido. Y del contenido que mucha gente quiere ver, que es la parte interesante. La oferta de Disney Plus, y más con lo que acaba de adquirir de Fox, se abre muchísimo, de una manera increíble. Porque tienes acceso a pues prácticamente todo el catálogo de Disney, que lo dijeron, que la famosa bóveda de las películas Disney, o sea, todo desde Blancanieves hasta Frozen. A ver, ¿cuál fue la segunda? Frozen 2. La segunda fue... ¿No fue Dumbo? No. Pinocho. Exactamente, Pinocho, y después Dumbo. Sí, exacto, Pinocho y después Dumbo, exacto. Como largometrajes, digo, ya habían hecho otras cosas, ¿no? Claro, claro. Pero desde Blancanieves hasta, en su momento, yo creo que Frozen 2, todo ese catálogo va a estar, todo el catálogo de Pixar... Lo van a ir liberando poco a poco. Más series de televisión. Se habla de 70.000 horas de series de televisión. Evidentemente van a tener las series. Pues, por ejemplo, las clásicas de Fox. Va a estar las 30 temporadas de Los Simpsons disponibles. Cosa que me dices que ni en la app de Fox. Ni en la app de Fox tenían, lo cual se me hacía estúpido. Más las series nuevas que están produciendo, ¿no? La verdad, como consumidor, te puedo decir. Yo sí lo espero. Sí. Honestamente, yo sí lo espero. Sí es un Netflix killer. Pero por mucho. Y más porque en cuestión de costos, y estaba leyendo también esa nota que salió en Forbes, en cuestión de costos les permite dar ese precio y hacerlo rentable, porque no tienen que pagar derechos de nada. Son suyos, son sus propiedades. Solamente es colgarlas en un server y una interfaz bonita y ahí está, ¿no? Y a lo mejor ni la interfaz bonita, así de... Exacto. ¡Ay, manavéguenle como mejor puedan, plebeyos! Otra ventaja que va a tener, todo es descargable. Todo lo puedes ver offline, en donde lo quieras ver. Y se van a estar subiendo, evidentemente, todos los... O sea, de veras que la marca de... O sea, el manufacturer que no se suba al tren de Disney Plus va a perder mucho. Se tiene que subir Roku, se tiene que subir... todo lo que tenga Android, todo lo que tenga iOS, se tiene que subir PlayStation, Xbox. Sí, claro. Por supuesto que tienen que treparse ahí, ¿no? Así que, Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Vienen unas series bonitas. Sí, sí, sí. WandaVision es la que más me llama la atención. WandaVision, que mucha gente se ha reído del nombre, pero estoy casi seguro. Summer Child. Estoy casi seguro de haber visto ese nombre antes en el run de Tom King de The Vision. Sí. Estoy segurísimo que lo utilizó en algún momento. Ah, sí, claro. Y hay un episodio, el capítulo 7 de Vision, que está dedicado al romance entre Wanda y Vision, WandaVision, que es fantástico. O sea, como prácticamente todo el run de Tom King en Vision. Sí. En serio que si toman un porcentaje de las cosas que hizo Tom King para The Vision y lo llevan a la televisión con estos personajes, dude, eso se puede poner muy interesante. Entonces, ¿qué haría yo? Un run donde, o sea, la primera temporada donde Wanda está embarazada. Ups. Y tenga hijitos. Dos. Pero tenga dos hijos. Ya sabemos quiénes son. Billy, Total y no Quicksilver. Uh-huh. Y después que Vision se ponga loco de no, es que no lo siento mis hijos, así que me hago otra familia. Y y una familia en secreto. Sí, ándale. Eso estaría buenísimo. Y pues ya, y qué sale de ahí, uno de mis personajes legado favoritos, Sparky. Vision. Ah, no. Sigue saliendo Sparky en Champions, por eso digo. Ay, Sparky. Sparky el perro. Sparky el perro. Perro verde. Sparky el perro y Viv Vision son la onda. Los amo a los dos, pero bueno. Imagínate eso. También viene una, ya todo el mundo lo sabe, viene una serie de Falcon y... Falcon and the Winter Soldier. Winter Soldier. Que lo que vimos de ellos en Civil War, honestamente fue muy divertido. Sí. Van a ir por esa vibra body cop, ¿no? O sea, yo creo que es exactamente. Va a estar Pachón. Sí. Y... con Sebastian Tan y Anthony Mackie, ¿no? Sí, o sea, tal cual. Y también es Paul Bettany y Elizabeth Olsen, ¿no? Exactamente. Y la que mucha gente puso el grito en el cielo, pues fue con una serie que va a venir de Hawkeye. Ah, bueno, y Loki. Viene la serie de Loki. Ah, y Loki. Que es precuela, ¿no? Y va a estar Tom Hiddleston. Porque pues desde luego, esta te aseguro que va a ser muy vista. Ah, sí, claro. Habiendo dicho eso, viene una de Hawkeye. Sí. Donde, según que se filtra la sinopsis, ¿no? Variety Reports. Uh-huh. Y se supone que va a ser una serie donde Clint Barton pues, le pase la batuta el nombre de Hawkeye a una chica. ¿Llamada? Llamada Kate. No solo le dijeron Kate Bishop. O sea, la otra Hawkeye. A probablemente mi segundo o tercer personaje favorito de Marvel. ¿De plano? Es que a mí lo que... ¿Sabes qué me estaba dando cuenta? Mucha gente se queja de los héroes legado. Y honestamente se me hacen la mera onda. Y muchas veces, tanto en Marvel como en DC, son sumamente interesantes, ¿eh? A veces más interesantes que sus contrapartes adultas, ¿no? Usted perdone, pero los Super Sons son la onda. Me divierten muchísimo más que sus papás. Hicieron Peter Tomasi en Super Sons hizo que este Damian Wayne, que me caía como patada en el hígado, me siguiera cayendo bien. La maldita bola de odio me cae bien. Sí, de veras, es adorable. Dentro de lo que cabe. Sí. No, y Jonathan es, por Dios. Y mira, ama a su perro y ama a su vaca. Con eso ya estoy del otro lado. No puede ser tan malo. Sí, o sea, no. Si amas a tu perro y a tu vaca, algo de almas de tener. Sí, exactamente. No, hace una pequeña bola de odio, pero ya. ¿No? Fuera nada más. Sí. Y Jonathan Kent es la mera onda. Claro. O sea, ¿qué otro personaje legado? Honestamente, Wally West fue un gran Flash. Si te soy súper sincero, de lo último que he leído, prefiero a Wally. ¿Verdad que sí? Superboy, o sea, el Superboy Connor en su momento era la onda él, sí. O sea, todos lo querían más que a Subs. Después de que era todo angst y nast. Bueno, no era angst, era fanfarrón, era extreme noventero, claro. Después lo hicieron angst. Cuando regresa como que de la muerte, digamos, lo hicieron muy pachón, estuvo muy bien. O en Young Justice, hello Megan, o sea... Dios, todo lo Young Justice, Dios. Ay, Megan. Young Justice, la maldita serie de Young Justice es una serie de personajes legado. ¿Y cómo pegó? ¿Y cómo pegó? Y sigue funcionando, ¿eh? En el caso de Marvel, o sea, yo estoy ahí pegado a ver qué le pasa a Viv, a Sparky. De hecho, la mayoría del roster en Champions, en el cómic de Jim Sub, son los principales, por lo menos, son héroes legado. Está Miss Marvel, Kamala, que pues es legado de Miss Marvel. Está Viv, legado de The Vision. Está Nova. O sea, Sam el nuevo Nova. El nuevo Nova. El legado de Richard Rider, ¿no? Uh-huh. Está Miles, el legado de Peter. Uh-huh. O sea, los principales son como que todos los legados. Está Nadia Van Dyne. Nadia Van Dyne. Que sí. es otro de mis personajes favoritos de Marvel actualmente. Y también es legado más bien de... Es una bonita mezcla, honestamente, de entre Wasp y Rat. No. Y Rat, ¿no? Y Ant-Man. Es que me cuento esas bandas. Wasp y Rat, santo Dios. Honestamente, lo que más estoy diciendo son héroes legado. Ah, también no nos olvidemos, o sea, quien es también héroe legado y por partida doble. Las hermanas Kinney. Ah, claro. Laura y Gabby. Laura es mejor Wolverine que Logan. De hecho, fíjate que desde hace mucho tiempo. Y Honey Badger creo que es mejor X-23 que X-23. Ah, de eso no hay duda. Eso sí, ¿no? O sea, no hay ninguna duda tampoco. ¿Verdad? No, está bueno también eso. Genial. Sí, fíjate que de yo tener las riendas de lo que pasara con los X-Men, desde hace mucho yo hubiera mantenido este nuevo status quo que me gustaba mucho. ¿El de X-Men Red? Más que ese, el de Cyclops, por supuesto que iba a terminar desencantado de los. Porque es un niño medio menso. Ajá. Y él sería el nuevo Magneto. Mientras que Logan, Ajá. Yo lo haría el nuevo Javier. Sería interesante. Porque. Sí, sí, sí. ¿Qué era eso? ¿Cómo se llamaba esa historia? Fue la de. Pues Wolverine and the X-Men, ¿no? Sí, pero antes. O sea, ah, Schism. Cuando viene precisamente la decisión entre los dos equipos, ¿no? Entre las dos ideas. Facciones, digamos. Exactamente. No, ajá, sí. Yo lo hubiera mantenido así, honestamente. Y la líder de campo de los X-Men, pues era Jean. ¡Qué buen líder de campo! Y la verdad es que los X-Men también siempre han sido el tema del legado, ¿eh? Sí, siempre. O sea, no de que un héroe tome la identidad de otro necesariamente, pero sí, salvo Huerta, ¿no? Pero siempre fue como genérico. Ay, Dios, en fin. Pero siempre, por ejemplo, al principio de los tiempos, ajá, pues eran los X-Men clásicos. Los cinco X-Men originales. Cyclops, Jean, Beast, Iceman y Angel, ¿no? Uh-huh. Y después tiene que haber una especie de soft reboot, ajá, con los de Lin Wein y De soft necesario reboot porque estaban en quiebra las. Sí, no, ya no pegaba esto. Y entonces pues llega Wolby, llega Storm, el Duende, llega Crawler. Storm. Llegan las otras nacionalidades y el comunista, ¿no? De hecho, sí, cierto. Y ya estaba el japonés, muy japonés. En los 80 se mantuvo, en los 90 tiene que haber otro reboot. Esta vez es cuando se dividen los equipos Gold and Blue. Ajá. Por un lado, y todos extreme, eso sí, ¿no? Por un lado, bueno, pues estaba Psyche, Jean, Wolby. Que eran los vendedores, ¿no? Que eran los vendedores, uh-huh, y después Beast. Era el equipo Jim Lee. Y el equipo Will Fortasio. Y se les une Psylocke para hacer trío ahí. Ah, sí, claro. Ah, que ese fue. Era un storyline divertido ese, Sí, fíjate que es por eso. Pobre Cyclops. O sea, entre dos telépatas. Entre dos telépatas. Tres, si consideras que terminó con Emma. Le gusta la mala vida al señor, ¿verdad? En fin. ¿Por qué les digo que él es mal X-Men? Y en el otro lado estaba la otra líder de los X-Men, Storm. Archangel. Un tiempo estuvo Nightcrawler. Ajá. Colossus. Colossus. Y el desplazado en el tiempo, ¿no? Bishop. Y Bishop. Ajá, exactamente. Se me olvidaba Bishop. Bishop durante un tiempo. Ah, qué interesante personaje fue un tiempo, pero después lo explotaron tanto la idea que. Ah. Después de Onslaught ya no tenía razón de estar Bishop ahí. ¿Te acuerdas? O sea, ese era su motivo, ¿no? De encontrar el X-Men traidor. Que todo el mundo decía que era Gambit. Ah, Gambit, nos habíamos olvidado de Gambit. Ah, Gambit estaba con el equipo de. El Blue Team. El equipo. ¿Ves que era el. Vendedor? Era el hijo. El hijo putativo de Chris Claremont y Jim Lee, o sea, sí, lo crearon ellos, ¿no? Sí, sí, hay desde ahí. Willy, Jubes también. Y Rogue, claro, porque tenía que haber tensión. Que esa es la pareja de X-Men que yo conocí, sorry, Kitty. Sí. Ya están casados y son pachones. Ahora estaría interesante, como ya en el MCU ya pueden estar los X-Men. Estaría chido tener a Rogue. Estaría padre. Digo, a Carlos no le gusta la idea, ¿no? Uy, qué por cierto, lean lo nuevo de Captain Marvel que está saliendo. Se enfrentó a Rogue otra vez, ¿no? Qué buen agarrón y qué buena resolución para detener esa pelea. ¿Ah, sí? Oh, que estuvo muy padre. Ah. Es un buen run. Está rarito, muy Kelly Thompson, pero muy bueno. Y a nivel gráfico, Carmen Carnero es. Ah, es la onda esa mujer, ¿eh? Carmen Carnero y quien está haciendo los colores me parece que es Triona Farrell. No, es cierto, es Tamara Bombilen. No manches. Aparte de que el dibujo está padrísimo, Carmen es una gran ilustradora. La elección de la paleta de color, uh-huh, porque es como que un mundo medio distópico y rarito y demás. Dices, ok, like it. Se jala, ok. Pero estábamos con lo de los seres legados y Disney Plus. Total que. Ah, sí, cierto. Nos vamos a tener que agarrar Disney Plus, pero hasta 2021. Sí, es lo malo. O sea, el rollout va a ser paulatinamente a todo el mundo. Latinoamérica llega hasta el 2021. El problema, la verdad es que, vamos a ser honestos, creo que va a haber una tremenda asistencia este año al Festival de Torrento, ¿no? Porque pues mucha gente, no vamos a querer no ver las series ahorita, ¿no? Pero sí, que fíjate, no creo que eso le pegue en el largo plazo a la contratación de Disney Plus, te soy honesto. ¿Eh? No. De hecho, por ahí, nada más le puse ahí por ahí un comentario a nuestro buen amigo Willy, Willy Holland. Willy Holland. De One Shot Comics, un saludo. Ahí por Twitter de que, ¿sabes qué? No, se me hace una decisión estratégica. Si lo que quieren es que no haya piratería, pues muy mala. Después de eso me puse a investigar más o menos. Hay mucha especulación del por qué se va a hacer de esa manera la liberación de Disney Plus. Parece que es un asunto de tecnología. Uh-huh. De que les está urgiendo tanto de como salga a quien salga ahorita. Porque necesitamos empezar. Los inversionistas están con la. Oye, ya pagamos 70 y tantos billones por Fox. Venga el revenue, ¿no? Entonces, pues Disney. La especulación es que Disney se tuvo que ver en la necesidad de. Pues vaya, no es un lanzamiento mundial, no es lo ideal, ni modo. A Estados Unidos este año. Se compromete. Como que fue el compromiso con los inversionistas. ¿Tiene sentido? Te voy a decir por qué. Un poquito como que de mi vida fuera del podcast. No sé si conozcan lo que es trabajar por Scrum, que es entregables a corto plazo, que generen valor. Donde yo trabajo en una empresa que hace, bueno, estoy en una parte que hace software y hacemos eso, entregar valor cada 2 semanas, cada que termina un periodo que le llaman sprint, ¿no? Y la idea es iteración constante. La iteración que es, pues que lanzas una cosa, pruebas cómo está, te empieza a generar algo de lana o lo que tú quieras, no funciona, la vas mejorando. Digo, eso es como un Scrum maximizado, ¿no? Claro, claro. O sea, lanzas en un país, pues sí, o sea, y si no tienes la tecnología para estar en todos lados, no te soporta el servidor, lo que tú quieras, gustes y mandes, y además para probar el concepto, pues, según yo es casi una licencia para imprimir dinero. Sí, según yo también. Entiendo que lo hagan así. Hay otra especulación también de que los derechos, por ejemplo, de Disney, del streaming de Disney en Latinoamérica, los tiene Netflix, aún, y que su contrato no vence hasta que termina el año. Entonces, pues... Pero, o sea, bueno, el Disney Plus se lanza en noviembre de 2019. Hasta el 2020, teóricamente, acabarían los derechos de Netflix, de esas propiedades. Sí, no sabemos qué día, pero pues al día siguiente, ¿no? O sea, pues casi, yo estoy seguro que están pensando eso, así de a ver qué día liberas esto para el día siguiente ya empezamos, ¿no? Muy probablemente sea por ahí. Entonces, sí. Cualquiera de las dos razones, lo entiendo, no es lo ideal. A mí también fue así de, ya lo quería ahorita. Pero sí, definitivamente durante un año más o menos va a haber mucha descarga ilegal, te lo aseguro. Sí. Lo cual, insisto, no creo que en el largo plazo le impacte a la cantidad de suscriptores que puede tener el resto en todo el mundo, ¿no? Ya estoy seguro que lo tienen incluso presupuestado. Ajá, sería hacerse el ciego de que no va a pasar. Sí. Oiga, nos van a piratear en un resto. Pues ya qué. Mira, velo incluso de esta forma. Me van a piratear, sí, van a ver mi contenido. Sí, lo van a pagar sin pagar, pero se van a enganchar. Pon tú la estimación siempre ha sido más o menos esta, y yo siento que es incluso demasiado optimista, pero supone que de 100 personas que te piratean algo, cuando eres una compañía que produce ese tipo de cosas, 30 después van a pagar tu servicio. Se me hace muy optimista, pero bueno. Pero supongamos... Bueno, son 15. Pero mira, démosle el beneficio de la duda para que Disney se sienta bien consigo mismo. Uh-huh. Y yo insisto, sí, está como en el 15, según yo, también. Pon tú que de los millones y millones que los van a piratear, pues se ganen otros... que otros 100 milloncitos de personas que lo contraten. Ahora, también fíjate que, siendo honestos, para piratearte una cosa, o sea, para bajarla por torrents o buscar páginas que lo streamen de gratis y todo el rollo, va a sonar feo, pero requiere cierto expertise. O sea, no es que seas todo un hacker para hacerlo, la verdad es que es muy fácil, es muy muy sencillo hacerlo, pero no todo mundo tiene ni la paciencia ni el... En inglés es tech savvy, o sea, no tiene tanto conocimiento tecnológico para hacerlo. Y mucha gente, o sea, la ventaja que ha tenido Netflix y por la cual durante mucho tiempo el streaming de torrent ha estado bajando, es por la facilidad. Es súper fácil, te metes a tu pantalla, a tu tele, y ahí tienes una aplicación que es Netflix y ahí ves los programas. No tiene, es mover dedos en un control remoto, no tiene gran... Bueno, ya ni eso, ¿no? Ya le dices, Alexa, ponme Avengers, ¿no? O sea, cosas así. Y dice, párate tú, flojo. Sí, casi. Entonces, ese tipo de cositas hacen que, aunque tengas la opción de verlo ilegal, en el largo plazo, para ti, para tu familia, para la gente en general, le sigue siendo cómodo, sobre todo cómodo el tener las aplicaciones disponibles y con mucho contenido, ¿no? Sí, mira, si mis papás utilizan Netflix. Ajá, exactamente. Ellos, ¿cuándo ves a mis papás, por ejemplo, bajando un torrent? La verdad es que no. O sea, no se les ocurre, ni siquiera, no lo tendrían en la mente, ¿no? Y el contenido de Disney Plus va a tantos mercados, a tantos demográficos que también están contando seguramente con eso, ¿no? Sí, así es. ¿Qué otra cosita? Viene también la serie de Mandalorian, desde el día 1, la de Star Wars, con Jon Favreau, me parece. Y Pedro Pascal. Pedro Pascal, que es The Viper, ¿cómo se llamaba? Oberyn Martell. Oberyn Martell en Game of Thrones. Pedro Pascal va a ser el mandaloriano, ¿no? Creo que es Boba Fett. O no sé de qué la va a ser ahí. Ok. No sabía. Sí, pero pues va a ser... Es precuela, evidentemente, de Star Wars, ¿no? Y se rumora también fuerte una serie basada en Knights of the Old Republic. O sea, muy en el pasado de Star Wars. Que no estaría tan mal. No estaría tan mal porque es otro tiempo. Yo creo que... Aunque eventualmente vas a ver que los Sith ganan. Y los Jedi, pues, como que dicen, ya ganamos. Digamos que habría cosas interesantes que ver ahí, ¿no? Sí. Pues bueno, habrá que esperarnos un ratito para tenerla aquí Disney. En México. Sí, efectivamente. Hablando de Star Wars, digo, les queremos avisar. Sí, no vivimos en una cueva, enteramos que salió una conferencia. Sí, el Star Wars Celebration Day. Exactamente. Uh-huh. Donde pues iban a estar todos los actores principales de Star Wars, más productores, etcétera, etcétera. Se presentó el teaser del episodio 9, el nombre, ya existe el nombre también. Lo único que queremos decirles es que sí, ya lo vimos el nombre, que se llama The Rise of Skywalker. The Rise of Skywalker. El Arroz de Skywalker. No vimos el teaser, evidentemente. No. Ni veremos el tráiler. No veremos trailers tampoco. No tenemos, la verdad, ninguna especulación al respecto del nombre. No. Y pues nos vemos hasta diciembre 20. Ajá. Ahí en ese momento platicaremos de la película. Esa fecha, nada. Pues no, la verdad es que... Pues no hay nada. Aparte, realmente no hay nada que platicar. Sí, no. Todo lo demás es especulación, así que pues... Diciembre 20. Diciembre 20. Ahí estaremos. Bueno, por ahí de diciembre 22, que es cuando se estrena el programa, ¿no? Ajá, exactamente. En ese momento regresaremos en una galaxia muy, muy lejana, carnal. Pero hasta ese momento. Así es, carnal. Rápidamente, unos últimos anuncios, esta vez de cómic, digo, para no sentirme mal conmigo mismo. Saga. Saga se anuncia un recopilatorio. Un recopilatorio masivo. Muy masivo. De los 54 números que existen actualmente. Sí. Donde supongo que... no supongo, lo anunciaron sí, tanto Brian K. Vaughan como Fiona, que es la mitad. Es la mitad de la historia que tiene presupuestada Brian K. Vaughan, 108 números. Sí, y más ya está así de, sí, más revenue por unos años. 5 años más, un poco más de revenue, ¿no? Ya con eso la hicimos mientras no les dé flojera. Por ahí me preguntaban el precio, no lo sé, no ha salido el precio, no va a ser barato. Ya salió en Amazon. ¿Ah, sí? Está ¿cuánto? Como en $60. A fuerzas, entonces le atiné, porque decía como $75 y decían que estaba loco. Pues no fue tanto. ¿No? Pues, por ejemplo, mi Evangelio según San Kirby le hace el ómnibus de Four World. Pues, precio de México. Digo, si fuera de comprarlo así en dólares, en lo que estaba creo que en $120. Pero trae mucho más. O sea, es un mamotreto. Sí, es un... Y aquí, en su momento, cuando lo compré en Prime Day y todo barato y con descuento y toda la onda, como $1,200. Y es horas y horas, bueno, o sea, horas y horas de días y días de contenido, ¿no? Está canijo. Valió la pena. Entonces, $60+ no se hace descabellado. 60, $65, algo así era el precio de lista de Amazon. Y fíjate que es un buen deal, ¿eh? La verdad es que sí. Y para ponerte al día, o sea, y estoy segurísimo que lo va a lanzar cuando ya muy pronto venga el siguiente número de saga, ¿no? Sí, por ejemplo, si se perdieron, los 2 o 3 últimos TPs. O hay algunos TPs que por ahí no pudieron conseguir en su momento o algo así. Sí, claro, es la mejor manera de conseguirlo. Si ya tienen los TPs, pues ya no le hagan el cuento, ¿no? A menos de que me ofreces, chico, ¿no? ¿Quién sabe exactamente? Yo tengo todos los TPs. Pues yo creo que yo así estoy bien, yo sí ya no lo compraría. Ahí me voy esperando, ¿no? Pero, por ejemplo, al que nunca ha leído Saga y se lo recomiendan y dicen, oye... Te quise comprar un regalo porque... Eso es amor, ¿eh? Eso sería amor, de sí, verdad. Amor. A ver, órale, aquí está. 54 números, atáscate. Está cañón. Y se especula ya pronto el regreso de Saga, ¿no? Que dicen que fue un hiatus necesario, ¿no? Claro, también para que tanto Bogan como usted, pues bueno, pues dijeran, bueno, un descansito. Hemos estado años y años ganando premios, pues ya necesitamos algo. Un año de no ganar nada, ¿no? O sea. Que también creo que estoy casi seguro que sería la obra más larga de Brian K. Vaughan, ¿eh? Ah, eso no hay duda. Yo creo que sí. Why the Last Man fueron 60 y tantos números. No sé en qué acaba. Not yet. Ex Machina es un tomo. No, son como 6, 7. Ah, tomos. Ok. Y no, tampoco lo he leído. Ni idea. Runaways no fue mucho, fueron como, ¿qué? 20 y tantos. ¿Los de Vaughan? Ajá. ¿18 números? Fue 18 originales y luego puso otros. Como él escribió otros 15, me parece. Ah, sí. Uh-huh. Y ya, ¿no? Y ya. Y ya, o sea, a partir de ahí, miniseries que ha hecho, o sea, ha hecho mucho trabajo Brian K. Vaughan, pero esta sería su obra más ambiciosa, larga. Más grande. Sí, sí. Y toda con la misma dibujante. ¿Qué es la idea? O sea, también parece que. Como que le quisieron ofrecer un poquito, o sea, era para renegociar contrato y que Fallona tuviera un poquito más de revenue también para ella. Sí, claro, porque pues, seamos honestos, o sea, es... Sí, o sea, miren, sin Fallona estoy, pues el cómic que tendríamos de Saga es un bonito libro. Pero no hay cómic sin Fallona. Ah, exactamente. Digo, esperemos que Fallona tenga el tiempo, la disponibilidad y esté bien de salud para seguir por mucho tiempo dibujando Saga. Cuando salieron al Hayatus, ella dijo, no, yo estoy encantada de esto, yo no quiero pararle, pero pues... Por ahorita sí, ¿no? Ajá, exacto. Pero ojalá que sí se pueda concluir la historia con ella. La verdad no vería a alguien más dibujando. No, yo tampoco. Se me haría ya muy difícil, ¿no? Sí, no estaría padre. Sí, no. Así que pues esperemos el regreso pronto de Saga. También un regreso ya que la gente esperaba. Regresa Young Animal. ¿A poco? ¿El imprint? El imprint, okay. El imprint de Young Animal. Yo creo que le van a dar cuello, ¿eh? Pues no, y esta vez ves que lo toma Gerard Way. Uh-huh. Bueno. Ya lo ha tomado Gerard Way, ¿no? Ah, vale, de hecho era Gerard Way, claro. Pues bueno, vienen tres títulos nuevos a partir de julio de 2019. El primero, sorpresa de nadie, va a haber un título de Doom Patrol. Doom Patrol, Weight of the Worlds, o sea, el peso de los mundos. Weight of the Worlds, ok. El arte va a ser de James Harvey, Doug Shiner, Nick Pitarra, Vicky Clunan y un resto más, porque parece que se los van a estar chiqueteando. El guión es lo padre, es de Gerard Way. Y Jeremy Lambert, o sea, él va a estar escribiendo de un patrol. Se me hace óptimo. Óptimo. Honestamente dices. Sí, Gerard Way para Doom Patrol. Sí, por supuesto. Claro, claro que queda. Aparte, como es el hijo espiritual de Grant Morrison. Come on. Oye, Nick Pitarra, mencionaste a Nick Pitarra. ¿Sabes qué dibujaba él? Dime. Manhattan Project. Ah, y es rarito, es como el Quietly más feo. Sí. La verdad. Becky Clunan que dibuja muy padre. No, feo de que dibuje mal, no. No, es que son feos sus personajes. O sea, sus personajes son hermosos dibujos de gente fea. Muy fea. Pero Becky Clunan, todas la conocemos, es gran artista, pero también tiene un dibujo muy, muy de ella. Muy particular, sí, exactamente. Y es lo que necesita Doom Patrol, ¿eh? Sí, exactamente. Y sorpresa de nadie. O sea, dicen que Doom Patrol en la serie, en el canal este, bueno, en el streaming de DC Universe, que le está yendo súper bien. Y que es mucho mejor en cuanto a guión y producción y no sé qué tanto que Titans. Y mira que Titans me gustó mucho, ¿eh? Espérate, yo le tengo más ganas a Doom Patrol, por mucho. De hecho, los Doom Patrol salen Titans. O sea, ahí apareció por primera vez. Y lo que entiendo es que son los mismos personajes, aunque no los mismos actores. Ah. Porque creo que un Bichir era uno de los de Doom Patrol. Ok, ya no. Ya no. Entonces, okay. Pero vaya, aparecieron en ese universo y forman parte de un universo compartido. Y dicen que se pone bastante rara la serie de Doom Patrol, ¿eh? Eso me gusta. Después viene una... Esa sí es una serie completamente nueva que se llama Collapser. Collapser. No tengo idea de que vaya. Uh-huh. La va a ilustrar completamente Ilias Kiriasis, que no lo conozco. No tengo idea de su trabajo. Y el guion va a ser de Mikey Way y Sean Simon. No tengo el gusto, no, pero... Ese sí me hace... Es que es totalmente nuevo. O sea, todo es nuevo ahí. ¿Collapser? Collapser. No suena como Collider, pero lo contrario, ¿no? Collide, Collapse. Okay. Y el último que me llama muchísimo la atención es Far Sector. Far Sector. Que es una historia de Green Lantern, de hecho. Ah, caray, a ver, dime más. Pero, o sea, no es de Green Lantern de los que conocemos, sino de otros Green Lantern. Que pues, hay como 3,600 opciones más que explorar. Sí, que no hay ningún problema. El arte va a ser de Jamal Campbell, quien había hecho muchas portadas para Marvel y DC. Dibuja muy padre el señor. Sí, lo he visto, su trabajo, sí, cómo no. Y las cartas, yo se me quedé de, órale, ok, ya me compraron. N.K. Jemisin. ¿Quién? N.K. Jemisin, la multigalardonada por el escritora de Broken Earth. ¿A poco? De Stone Sky, etcétera, etcétera. Que ganó tres Hugos consecutivos por su serie. Nada más. La única persona que lo ha hecho, por cierto. Aparte porque sí trabaja, la señorita, pero bueno. Ella se va a poner a escribir cómics y va a hacer una historia de Green Lantern. ¡Wow! Qué interesante eso, ¿eh? Esa sí llega, pero para el segundo semestre de 2020. De 2019. Ah, no tan lejos entonces. No tan lejos, pero le cuelga un ratito. Pero así, a esa en particular y a la Doom Patrol de Jerry Way les tengo muchas ganas. ¡Wow! Que yo hubo una versión de Doom Patrol recientemente en Young Animal. No sé quién lo escribió, no sé si fue Gerard Way también. ¿Quién sabe? Lo publicó Televisa, de hecho. Bueno, Smash publicó ese tomo aquí. El primero nada más. Pero esta nueva revisión de Doom Patrol con tanto artista y sobre todo con Gerard Way en los guiones. Bien, sí, le entro. Sigo que es su hijo espiritual de Grant Morrison, ¿eh? Sí, sin tanta amargura. Exactamente. Bueno, con menos Red Bull y vodka, ¿no? Exactamente. Tal vez con más opiáceos, pero no sé. ¿Tal vez? Tal vez. Eso no es un tal vez. Es un seguramente, ¿no? Pues sí, vienen cosas interesantes también en cómic. No se crean, en el Café Comiquero también. También hablamos de cómics. Nos ponemos atención a los cómics del mundo. Sí, exactamente. Que esta semana ha sido de mucho, más bien mucho cine, pero... Y la que falta, ¿no? Y la que nos falta, pero pues así es de repente la época de blockbusters. Por cierto, para que el mundo que escuchen esto, si todo sale bien... En un rato más estaré estrenando Game of Thrones. Ah, es cierto. La última temporada. Que la verdad es una locura, ¿eh? O sea, la recepción que se espera de la gente es increíble. Me decías que viste las filas para el Trono de Hierro, ¿no? Ah, sí, es que bueno, yo trabajo. La fila para el baño, ¿no? Yo trabajo sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Y saliendo un ratito a caminar por ahí en el día jueves, me parece. Yo no me acuerdo, que fue en esta semana cuando llegó el Trono de Hierro ahí al Ángel de la Independencia para que te tomaras tu bonita foto en el trono. Yo cuando iba pasando por el Ángel, yo vi un montón de gente y dije que hay otra manifestación. Pero es lo normal, ¿no? Sí, no. Ya después viendo que... Claro, había, de qué nos quejamos, ¿no? Ya después vi que había algo ahí de HBO y dije, ok, ya. Una activación, ¿no? Una activación. Ya después vi el estante ahí con... Porque te trepaban como en una tarima ahí, una cabinita muy pachona. Eso es una buena producción, muy padre, por cierto. Y ahí con el Trono de Hierro dije, ok, qué pachón. No tenía ninguna ganas de tomarme la foto yo. Ya tenemos una. Ya tengo una, ¿para qué? Pero yo sí vi la fila que daba un par de... Como que serpenteaba un par de veces y se seguía por un buen rato en el camellón ahí del Ángel. Entre semana. Y de hecho le comentaba a mi hermano que un par de personas ahí del lugar de trabajo les valió cacahuate y así en la tarde, voy a tomarme la foto, no regreso. Ok. ¿Ahí? Está bien, con tal de subirse al Trono de Hierro. Por unos segundos y tomarte tu bonita foto. No, digo, está bien, está perfecto, ¿no? Pero sí es una locura, ¿eh? Totalmente es una locura. Sí, de veras, yo creo que... De verdad es que HBO, no sé qué va a hacer el otro año, pero... Lo va a comprar a Amazon. Va a decirle a Amazon, oye, ya me compraste una serie, cómprame a mí, soy buena inversión. Así porque se quedó con Westworld, ¿no? Amazon. Sí. Amazon Prime va a transmitir la nueva temporada de Westworld. Que no he visto Westworld ni nada. No me llama la atención aparte porque es un setting de western y el western nunca ha sido lo mío. Pero pues bueno, era como que el reemplazo, por lo menos en cuestiones de desnudos y violencia y sangre de Game of Thrones para HBO. Pero pues bueno, ya no, ahora va a ser en Amazon Prime, por lo que tengo entendido, y entonces es de Yora. ¿Y Prime va a tener las temporadas anteriores, tal vez? Supongo, no, eso sí no lo supe. Entonces, pues ahora sí, ¿de qué va a vivir HBO después de esto? Pues quién sabe, ¿no? Pero... literalmente va a ir con Amazon. Oye, pues ya que estás en esas, ¿no? Pues fíjate que yo contraté HBO Go para... Por unos meses. O sea, van a tener un poco más de ingreso. Yo creo que va a ser su pico de ventas de este año para HBO. Es el cuatrimestre donde van a tener Ajá, exacto. Ahí van a ser las utilidades del año que entra, seguramente. Exacto. Digo, sí, la verdad, no pienso conservarlo más allá después del último día. Ay, adiós, ahí se ven, ¿no? Pero estuve viendo algunas cosillas de su catálogo. O sea, no está mal su catálogo de las películas que tienen disponibles. Está Infinity War, lo tienen ya disponible. Está Ready Player One. O sea, películas relativamente recientes, ¿no? Pero dices, o sea, como que pagarlo nada más por dos, tres películas más que quiero ver. No, gracias, ¿eh? Por eso, y la verdad es que, por ejemplo, Amazon Prime. Te soy honesto, el canal de Prime de Amazon... Casi no lo veo. No. Cuando hay Porque hay un pequeño problema. en mi cochinada que tengo para hacer streaming, que es un Android TV Box, no está la app de Amazon Prime. ¡Ah! Porque a fuerzas quieren que compre su, este, Amazon, ¿cómo? Este, Prime Video Stick, ah, o no sé qué fregados. Sí, de, y la otra opción que tengo, pues, es conectar la computadora, pero qué flojera, ¿no? Entonces, es que la verdad, es lo que te digo, es la conveniencia de, está el Netflix ahí, pues, ahí está, y lo ves y se acabó, ¿no? Solamente lo voy a ver en Amazon Prime ahora que está la temporada 2 de American Gods. Pero así como para decir, ah, lo voy a poner, pero ¿qué películas hay? Lo tengo porque pues me dan mis envíos gratis, ¿no? Pero... pues sí, porque pagas el servicio de Prime. Ajá, exactamente. Y viene el video, pues qué chido, ¿no? Pero... sí, pero si fuera nada más el video, pues no, gracias. No, not really. Ajá. Sí, no, no es mala onda, ¿no? Por eso te digo, si lo empaquetan ahí el HBO, pues dámelo, ¿no? Dices, ah, pues, ok. Sí, total, ya no va a haber Game of Thrones, ¿no? No sé qué vayan a tener después, ¿no? Pero en fin. Ni ellos. Es lo que, pues porque vienen precuelas, ¿no? O sea... pues sí, pero... pues ya pa' qué. Y digo, sí, hay historias interesantes que contar, pero... pero ya para qué. Pero ya pa' qué, exactamente. Se hablaba de una precuela de toda la rebelión de Robert. Está bien. O sea, está macho, pero ya se encacaba. Exacto, ya sabemos en qué acaba. O este... de la dinastía Targaryen. Está bien, ya se encacaba. Entonces, No veo más allá de estos 6 episodios y... ¿qué más me quieren contar, no? O sea, ojalá no se le ocurra hacer la historia más larga, ¿eh? Porque no veo de dónde, ¿no? Así, el mundo después de que todos se volvieron White Walkers, ¿no? Exactamente, ¿no? El mundo azul, no, pues no. ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, a ver. Y el invierno llegó, fin, ¿no? Todos se murieron. Honestamente no es más descabellado. ¿A poco iba a acabar de otra manera? Ay, no, no creo. En fin, pues ya estaremos viendo a ver qué onda con Game of Thrones, su última temporada. Años y años de dedicarle a esta serie. ¿Los actores los has visto cómo empezaron y cómo están ahorita? Ah, sí, claro. O sea, el único que honestamente se ve más o menos igual es Kit Harington, ¿eh? Sí, no ha envejecido mucho. Ese señor sí, como que... ¿qué onda contigo, duda? Oye, por cierto, hablando de actores de Game of Thrones, dame rápido ya para cerrar esta primera mitad. Supiste lo de Titans. De que va a haber un Bruce Wayne. Ah, sí, sí, sí. Y es sí, Ian Glenn. Ajá, es este Jorah Mormont. Me da gusto, es muy buen actor. Muy buen actor. Obviamente dicen, oye, pero está muy viejo para ser Batman. Pues, o sea, sí, pero si ves al Dick Grayson que está ahí. Ya está verdulagón el Dick. Exactamente, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que va a ser evidentemente un Bruce más maduro, un Bruce más, pues, más taciturno seguramente. Y probablemente más amargado todavía. Es muy probable, entonces, y la verdad, digo, dicen, es que no tiene la pinta de Bruce Wayne, dejen que lo caractericen al señor, o sea, le falta producción a ese asunto, pero es... sí, porque ahorita, lo ubican como... Jorah Mormont. Sí, exactamente. El que tenía lepra o algo así, ¿no? Ah, sí, tenía la... ¿cómo se llama? Grayscale. Eso. Exacto, así se llama la enfermedad esta. Que ya no tiene, ¿no? Pero bueno. ¿Ya no tiene? Ya no tiene. Ah. Ya, cuando ves cómo lo hizo, pero bueno. ¿Inventaron los antibióticos? Kind of. Ok. Pero más doloroso. Ok. Pero, sí, digo, Ian Glenn, yo sí, como dices tú, creo que es un muy buen actor. Y... y obviamente yo creo que está casteado como Bruce Wayne, no Batman. Entonces, muy seguramente va a aparecer en varios capítulos como Bruce Wayne. Y si quieren a un Batman para agarrar otro actor, un doble, un stunt double, lo que sea. Y ya se acabó. O hasta le puedes poner la cara de Ian Glenn si quieres vía computadora. Sí, ¿no? Haces el voiceover y santo remedio. Listo, exactamente. Hay un truco de cámara, bueno, o sea, no es truco de cámara, un efecto CGI que... hay una secuencia en la última temporada de Game of Thrones, la anterior, donde Arya está peleando con la espada y ya es fregoncísima, ¿no? Okay. Y ha hecho unas piruetas y unas maromas y no sé qué tanto. Y no es ella. No es Maisie Williams. Okay. Pero la toma está hecha de tal forma que le ves la cara todo el tiempo a Maisie Williams. Es motion capture. Huh. Reemplazaron el rostro de la actriz, de la acróbata que hizo esto, porque la verdad estaba muy chido, con el rostro de Maisie Williams. Y funciona perfecto, lo ves y la verdad no se ve falso el efecto, porque dura poquito. No se ve, no... o sea, es un shot en el que la ves moverse de esa manera. Entonces, que no puedan hacer lo mismo con Ian Glenn. Para Batman. O sea, yo creo que lo pueden hacer perfectamente. Bien. Así es, carnal. Pues yo creo que nos vamos mucho a la goma. Nos vamos un ratito, un pequeño corte. Regresamos después de esta pequeña pausa, para ustedes completamente... transparente. Y regresamos con nuestro review de Hellboy. Aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de una pequeña pausa y después de haber visto Hellboy, simplemente titulada Hellboy. En algún momento se manejó que se iba a llamar Hellboy the Blood Queen. Bastante preciso el título hubiera sido, pero Hellboy simplemente. Pues ya la vimos. Pues ahí está. Está. Ahí quedó. Ahí quedó. La vimos. Gracias. Ya salimos del cine. Ahí se ven. Podemos decir que la vimos. Pues ahorita platicamos de qué anda con todas las impresiones. Créditos. Dirigida Créditos, por Neil Marshall. Y en el guión estaba Andrew Cosby. Y pues está acreditado como creador del personaje Mike Mignola, evidentemente. Claro. Y producida por un chorro de gente. Krista Campbell, Lawrence Gordon, Jeffrey Greenstein, what have you, ¿no? música de Benjamin Wolfish. Okay. Y en el cast, pues, los actores principales, en orden, bueno, está obviamente David Harbour como Hellboy. Mila Jovovich como Nimue. ¿Quién más? Ian McShane como el profesor Broom. Mario de la Rosa, que fue Camazotz. De los personajes principales, es que aquí vienen en un orden completamente distinto, pero bueno, regresa Daniel Day-Kim. Daniel Day-Kim como Ben Daimio. Ben Daimio. Thomas Hayden Church como Lobster Johnson. Ok. Stephen Graham con la voz de Gruagak. Y that's basically it. Y Alice Monahan como Sasha Lane como Alice Monahan. Ándale, exactamente. Exactamente. Que son como que los personajes principales. Hay mucho personaje incidental. Hay mucho personaje incidental, honestamente. Curiosamente, Baba Yaga fue interpretado por un hombre, Troy James. Un hombre negro, by the way. Ah, ok. Y es Baba Yaga. Neat. Hasta Baba Yaga sale. Hellboy. ¿Qué te pareció, Carmen? Quieren meter demasiado para tanta para la película, ¿no? Sí. Ah, por cierto, como siempre, review primero la primera parte de esto sin ningún spoiler, ¿no? Ya después, spoiler full review, ¿no? Sí. Pero como bien dices, meten demasiado, es muchos personajes, mucha información. Muchos arcos de historia incluso. Muchos arcos de historia. Tiene un pacing raro, la verdad. Hay muchas partes en las que la escena se corta para meternos flashback de tal o cual personaje, sí. Que es algo que vemos incluso hasta el último tercio de la película. Ajá, nos siguen presentando personajes, nos siguen presentando backstory casi hasta el final. Me parece rara la estructura, ¿eh? Sí, me parece que el último... No es cierto, el último... Creo que el último flashback donde nos presentan la historia de un personaje, creo que es incluso en el cierre del segundo acto. Es demasiado, ¿no? Ah, como que sí, ahí sí. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Hay varios personajes que... para los fans de Hellboy, supongo que agradecemos verlos. A mí me gusta mucho Hellboy, hemos leído ya varias historias, hemos hecho un par de reviews de esos ómnibus. No he leído todo Hellboy, por lo tanto hay algunas cosas que muy seguramente se me escaparán como detalles. Pero en general, digo, hay varios puntos que me gustaron ver, pero siendo muy honesto, para efectos de la película no funcionan muy bien, porque sí, requieren que la gente sepa qué onda para verdaderamente emocionarse y decir, esto está interesante, ¿no? Mira, puntos buenos de la película, que le digo a mi hermano que lo que más rescato honestamente es el diseño de producción. Mira, está bastante bien hecho. Muy suyo. Uh-huh. También tiene eso de padre. ¿Se quisieron alejar del estilo de Guillermo del Toro? Sí, se nota. Definitivamente. O sea, y es entendible porque querían crear una visión nueva, no repetir lo que ya habíamos visto. Digo, evidentemente habría elementos que tendríamos que volver a ver, pero fue muy única, entonces eso se los reconocemos. Las criaturas, ¿no? Por ejemplo, sobre todo están muy imaginativas, los diseños. Sí, está padre, está eso. David Harbour como Hellboy. Bien y mal, o sea, lo hace bien, pero hay momentos en los que el guion le exigía ser demasiado exagerado, creo que en su actuación. Uh-huh. Había momentos en los que... Y no era su culpa, ¿eh? Ajá, es como que el guion le pedía que hiciera esas cosas, en ¿no? ese sentido, entonces diría, pues bien, David Harbour. Porque por otro lado, de ser tan over the top, siento que a David Harbour no le sale tanto, ¿eh? No. Hay algunas cosas en las que parecía que era... Ay, lo tengo que decir, pero se veía algunos diálogos y reacciones eran muy como de obra escolar. En algunos puntos. Ay, si te viste mala onda, ¿no? Sí. Porque creo que David Harbour es un buen actor, pero ese tipo de expresiones o ese tipo de actitudes no son necesariamente las que más la que más le salen mejor, ¿no? Tal vez. Es que sí hubo momentos donde sí lo sentías muy, muy exagerado, pero bueno. La caracterización de Hellboy, ¿cómo la viste? Está bien. Más fea, más... Sí, o sea, es más feo, es más demonio. Sí. Algo que no me encantó mucho de su caracterización fue en algunas partes de los prostéticos. No le dejaban hablar muy bien. A veces. Siento que le estorbaba para hablar, ¿eh? A lo mejor sí también tiene algo que ver eso, ¿no? Y sí, sí, veía diferente. Es un Hellboy como más... es un brawler, o sea, no está gordo. O sea, se ve más panza. Pero básicamente es porque es una persona fuertota, ¿no? Que tiene músculo, que tiene una complexión muy grande. Hecha para pelear. Ajá, exactamente. No es un bodybuilder, ¿no? O sea, y la panza es lo que menos le preocupa. O sea, sí tiene panza porque pues, es chelero y tequilero y toda la onda, ¿no? No, y es de donde proviene el poder de un golpe, de hecho. Ajá, entonces, pues, es curioso. Le han dicho que era el Hellboy gordito. Pues, o sea, sí, pero también es mucho. En los cómics originales, así era. Miñola, pues, así ponía muchas veces a Hellboy, ¿eh? Sí, lo hacía, o sea, más chonchón. Ajá, más rectangular, ¿no? Lo cual está perfecto. Ian McShane. Odín, digo, el profesor Plum. Ese es el asunto, yo solo puedo ver a Odín. Era muy parecido a su personaje, ¿no? El estilo. Sí, incluso la forma de ser mentor de alguien, muy parecida a la que vimos en American Gods. De sí te guío, pero también te insulto. Y aquí más o menos es lo mismo, ¿no? Honestamente, sí. Cuando también se supone que tenía que ser la figura paterna. Tratan de desarrollar eso entre ellos dos, esa figura de papá e hijo. Que creo que no les termina por salir. Exacto. No les termina por salir hasta... Hellboy le tiene que decir papá porque dice el guión, pero no acabas de sentir que verdaderamente fuera un padre para él, ¿no? Sí, no. Fíjate, qué curioso. No podemos... Desgraciadamente, hay cosas que uno no puede dejar de comparar con las películas de Del Toro. Pero en tres cuartos de película, que pues más o menos es la misma... El mismo screen time que tuvo los dos personajes, los dos actores que interpretaron al mismo personaje, uh-huh, al Dr. Broom. El del toro, sí, es así, sí, haces que te importe cuando se muere. Sí, exacto. Sí la sientes. Y lo sientes como el papá de Hellboy, la verdad. Sí, ¿no? lo sientes como que Hellboy perdió algo. Acá, pues es... Spoiler, se muere. ¿Cómo que dices? Sientes que tenía que pasar para que se acabara la película. Y la reacción de Hellboy ante su muerte es exageradísima. O sea, sí tenía que ser ese dolor, pero... ¿Sabes por qué se siente exagerada? Porque no está construida. Por eso se siente rara. ¿Qué anda? Mila Jovovich en el papel de Nimue, la reina de sangre. Que me pase el nombre de su entrenador físico. Esa mujer está igual. ¿Eso o con quién hizo pacto, no? Con Mephisto. Porque no inventes, o sea, esa mujer no envejece. Me empieza a preocupar, ¿sabes? Exacto, ¿es en serio? Se sigue, o sea, honestamente sigue viendo hermosa, ¿sí? Como hace años. O sea, tengo 20 años de ver a esa mujer en películas como Resident Evil, se ve igual. Sí, wow. Daniel Day-Kim, por otro lado, dices que había tenido una etapa en la que había empollado, ¿no? Sí, parecía de ver a Hiroshi Sato como el personaje que sí interpretó en Legend of Korra. Él hacía la voz del papá de Asami. Ok. Se parecía mucho en su momento. Y ahorita, no manches, o sea, ¿qué es lo más rescatable de la película? Los abdominales de Daniel Day-Kim. Ese hombre está hecho de... Que era la menor provocación, ¿eh? Honestamente, sí salen a la menor provocación. Así de, yo creo que hasta lo exigió en el guión de... Oigan. O sea, sí les entro a su película, pero háganme una... Pero si me voy a poner tan en forma, háganme una escena donde pueda acá enseñar los abs, ¿no? Bueno, va. Está en el contrato, ¿no? Órale, ok. Como diga, señor Kim. ¿Qué más? En ese sentido, fantástico. Bien, sí, la verdad es que sí. El personaje, de hecho, de Daniel Day-Kim, de Ben Shogun, que diga Daimyo... Ben Shogun. Pues extra, ¿no? Entra ya tarde el sí. Personaje. Entra tarde su backstory. Y el cambio que... O sea, el arco que quieren hacer... Pues no está mal, pero al final... O sea, ese último cambio, ese crecimiento del personaje... Que se supone debe llegar al final... Pues llegó ya muy demasiado rápido. Ajá, exacto. Tan es así que entra, de hecho, en una escena extra. Cuando ves el cambio, cuando ves su crecimiento. Sí, exacto. Y como que nos acordamos que tenía cierto... Ah, mira, eso también estaba en la película, ¿no? Because that was a thing, sí. El personaje está... Alice Monaghan. también de dónde salió, ¿no? Hello, I guess. Sí. Cuando la presentan, dije, Hellboy dice, oh, Alice. Y dije, who the hell is Alice? ¿Quién? Who the hell, boy? ¿No? Ah, qué menso eres. Pero sí. Pero después dan un poco más de backstory. En el flashback. En flashback, en el mandatorio flashback de la película. Ahí en... al menos ese flashback te da el flashback de dos personajes, ¿no? Nada más. Por lo menos, sí, exactamente, el origen de dos personajes. Y dices, bueno, ya aunque sea. Ahora, ya hablamos de la Blood Queen de esta. De Mila Jovovich. Mila Jovovich. Como tal, es un personaje villano mojaja. Sí, sus motivaciones no están muy claras. Es un poco. Le decía a mi hermano que lo comparé un poco con Maléfica. Con la Maléfica de Angelina Jolie. O sea. El personaje maléfica que te presenta Angelina Jolie, no lo maléfica que puede ser Angelina Jolie. Que hasta donde tengo entendido ya no es maléfica. Espero que no. Espero que no. Espero que no. Pero, bueno. Sí, o sea, tiene una motivación. Más o menos quisieron darle una motivación interesante, pero... A ver. ¿Cuál es su motivación? Venganza. Eso es motivación venganza. Interesante. La única es por qué se venga, por qué tiene que vengarse. Realmente es porque sí cometió una atrocidad contra ella. Okay, una verdadera atrocidad. Ok, va. Te la doy por buena, es cierto. Pero hasta ahí. Por buena la película. Tienes y razón. Todo el tiempo es all high and mighty. Honestamente, a la pobre Mila Jovovich no le dieron mucho que trabajar. No, de verdad. Digo, que no. Tampoco es. Siendo honestos, tampoco es la gran actriz Mila Jovovich. O sea, sí, pero es buena actriz. Cuando necesita hacer las cosas bien, lo hace. Sí, nada más que aquí le dieron diálogos tan exagerados, over the top, tan. Así, toda reverenciosa. Sí, los escribí yo. Lo hubieras hecho creo que mejor. No sé, sí, como... Mira, siento que también fue parte del contraste de... su forma de hablar es muy contrastante, por ejemplo, a la del Dr. Broom. Ah, sí, él es todo barrio, ¿no? Que en cierto momento Hellboy tiene esa disyuntiva. ¿Con quién me alío? ¿Con High and Mighty Bullshit o Barrio Bullshit? Ajá, o sea, creo que por ahí va el asunto. Que está interesante porque también siendo tristemente hay que hacer la comparación entre los dos Trevor Bruderholm. El primero sí era muy British, el de las películas del Toro. Este es totalmente americano, ¿eh? O sea, ah, sí, 100%. Y si era medio British se le quitó porque no tiene ese acento ni de bronca, ¿no? ¿Qué hora que, bueno, ahorita que mencioné eso de que en cierto momento Hellboy tiene pues esa opción de con quién aliarse. De hecho, en ese sentido, la personalidad de Hellboy aquí sí cambió, sí fue diferente. De hecho, se me hizo una buena adición de que esté conflictuado de... Entre el mundo, ¿no? De qué tanto quiero hacerle daño a la gente que es como yo. Ajá. Y que, para darte otro punto, bueno, la película desde la primera escena se nota. Uh-huh. Hay una escena donde mata a alguien aunque no quería y se siente... Y le duele. Y le duele, uh-huh. O sea... Para que veas, ahí David Harbour lo hizo bien, creo. Aunque tristemente el por qué le duele... No lo sabemos. Ajá. Y asumimos que, oh, tenemos que sufrir con él. Aunque expresó muy bien esa emoción. Pero no te hace... Bueno, pero tienes razón. No te hace mucho sentido porque es de, yeah, I get it. O sea, te dolió, pero a lo que vamos, ¿no? Y como y está es anecdótico el por qué nos tiene que doler. Ándale, exacto, porque nos lo cuentan. No me lo muestran. No me lo muestran. Uh-huh. Pero por otro lado, ¿qué hubiera preferido? ¿Muéstramelo en otro flashback? Más flashbacks, ¿no? Híjole, de veras, no sé. Por eso te digo que es demasiada información en una película, demasiada. También los villanos, bueno, ya hablamos de Mila Jovovich, la reina de sangre. Está Graugak. Pumba. Ajá. Man Pumba. A ver, ojalá que Pumba no tenga esa motivación en el cómic, porque en el cómic me lo han hasta donde hemos leído me lo han chiquiteado de este cuate es una bronca y de veras tiene un beef contra Hellboy muy mala onda y aquí su beef es me buleó. Exacto. Me buleó un rato y pues ya dijo no soy un cerdo decente, no sí, un puerco, exacto, ¿no? Le dijo puerco en vez de decirle cerdo y pues ya mala onda. Ajá. Sí, no tiene más, ¿eh? Bueno, se supone que le por alguna razón que no nos lo, ni siquiera nos lo dicen, uh-huh. Previno que pudiera tener una vida normal. Asumimos que es porque tiene algo que ver ahí con Corny Crombrin. De hecho. Asumimos que va por ahí, supongo. Y ya por eso le dolió al puerquito. Lo buleó. Y luego está la otra villana. ¿Cuál otra villana? Baba Yaga. Ni tú te acuerdas. That was a thing. Ajá. Con un muy bonito visual. Sí, eso sí. Sobre todo con la casa de Baba Yaga. ¡Wow! Sí, hasta el Visolero. Ya mejoró su casita, antes era una vilchosita según la leyenda. Acá nada más tiene una mansión, ¿no? Incluso el visual de Baba Yaga está padre, está creepy. Está cómo se mueve y todo. Sí, o sea, sí, sí, está muy bien. Muchos elementos de horror muy bien hechos. Eso está muy bien hecho. Y ya. ¿Por qué puse ahí? Hay otra. Al principio. Bueno, los vamos a tener que contar después, pero. Sí, hay unos elementos que regresan al final para decir. ¡Ah, yeah, that was a thing! Sí, exacto. ¡Ay, ahí está! ¡Hay más! ¡Hay más villanos! ¿Cuál? La Orden de Osiris. De The Wild Hunt. Había más que contar. Digo, es mucho. Okay, creo que ese es el principal problema de la película. Que sí. Cuenta. Quiere contar demasiadas cosas. ¿Y sabes cuál creo que es el gran problema también? El por qué tiene que ser así o por qué lo hicieron así. Porque Lionsgate o la productora, vete a saber, dijo, tenemos esta propiedad intelectual. Y si a la gente le encanta los tie-ins, las secuelas, universos compartidos, ¿por qué no compran más extra, ¿por qué no compran más cómics, hijos? Vamos a hacer todo. Vamos a poner todo para que miren, quieren más de esto, va a haber más. Hay mucho que contarles, no se vayan, ¿no? Por favor, quédense. Por favor, quédense. Please. Dude, concéntrense en hacer una cosa, pero cuéntamela bien. Pero una, no importa, no me den tantas. Una, pero bien contada. ¿Qué no aprendimos de Shazam? Sí, Shazam tiene ciertas dependencias con algunas cosas en el universo DC que son más bien anecdóticas, puedes vivir sin ellas. Pero te cuentan una historia de principio a fin con una estructura lógica. En ese sentido, Wonder Woman. Como Wonder Woman. Sí, o sea, es que. Creo que. No sé si sea el caso, pero me ha tocado ver últimamente algunas películas, sobre todo que en los últimos 2 años que han querido establecer franquicias. Sí. Que creo que tienen el síndrome quiero ser Marvel. De que Marvel se puede salir con la suya al hacer una película estilo Captain Marvel, estilo lo que vimos en Infinity War, seguramente lo que veremos en Endgame. De que se puede salir con la suya de mandarte chorro de información. Porque ya tienes mucha. Porque tienes 20 películas de eso. Pero también, ¿cuánto tiempo le llevó a construir eso? 10 años. Ajá. Y vamos a ser honestos, como de. O sea, cuando llegaron con Avengers, la primera, tenían que haber tenido 4 películas, ¿no? Sí, exacto. Y lo hicieron. Sí. No todas fueron bien recibidas. Unas no fueron tan bien, tan buenas en taquilla. Es cierto. Pero es construyeron cierto. En eso. Y fue. Y al final de cuentas les dio rendimientos. Les reditó mala onda. ¿Acá qué quieren hacer? Honestamente, con esta. Con lo que quisieron hacer con el famoso Dark Universe, y hasta vendían la idea del Dark Universe de Universal Studios. Querían hacerlo así de, miren, aquí va a haber lo mismito, no se vayan, véanme. Dude, cuéntame la maldita historia y luego hablamos. Es, fíjate que qué curioso, es el pecado y a la misma y el mismo modo la redención de la primera película de Godzilla, de Fatzilla, de Godzilla gordito. Ajá, de alguna manera. Empezaban sí. queriendo como que contar demasiado, o sea, de que iba, y que Ken Watanabe iba a hacer no sé qué. Y al final, you know what, fuck it. Let them fight. Sí. Y ya, listo, ahí es donde se arregla la película. Curiosamente, ¿no? Qué curioso. Es de esos que, y ahora ya tienen un universo que van a compartir, ¿no? Con King Kong. Con Kong. Que fíjate, Kong lo hizo mejor. Porque fue la película de Kong que se acabó, ¿no? Sí, o sea, te dicen, había otros como él y ya, santo remedio. Pero mientras, pues ves al chango y ya se acabó. Te diviertes con el chango y ya. Y pelea contra otros monstruos y ya. No hay más, no necesitas más, ¿no? Exacto. O sea, es estúpida la película, pero. Se tiene a sí misma. Pero se tiene a sí mismo. Ajá. Y acá con Hellboy. O sea, no hay nada antes de Hellboy, en teoría. Pero te dicen tanto. Y también le meten tantos guiños al fan. Que están bien, pero cuando son guiños. Pero cuando son elementos que empiezan a jugar tanto en tu historia. Y que tienes que asumir que están chidos y que funcionan, híjoles. Mira, a uno de dos, o eres fan del cómic para entenderlos, o sabes un resto de folclore y literatura de Europa del Este. Europa del Este. Ajá. Cualquiera de las dos es opción. Pero no funciona cuando es una película que estás marketeando para un chorro de gente, ¿no? Ah, eso sí. Pero, a ver, ese es otro punto. ¿La habrán marketeado para un chorro de gente? Pues en teoría sí, ¿no? Porque uno es clasificación R. Que eso ya le da. Ya disminuye las expectativas económicas. Y después, algo que le comentaba a mi hermano, que fue una bronca encontrar función. Ah, sí, por cierto, que creo que fue su sitio comercial, Sí, tuvimos que agarrar una función IMAX. Por cierto, vimos cuál es la experiencia IMAX. Se parecía mucho a una pantalla que existía en un cine de Mundo E hace muchos años. Debo decir una cosa, no estoy impresionado, No, yo tampoco. O sea, por 100 pesos que te cuesta la cosa, es una normal. Es como 30 pesos más caro que un boleto normal. Pero es una normal, si la encuentran. La verdad, lástima que fue esta película para vivir la experiencia, ¿no? Sí, a lo mejor si hubiera sido una película un poco más espectacular. Ah, quizá. A lo mejor, por ejemplo, ver ahí Godzilla estaría padre. Tal vez debemos ver Godzilla en una de esas. Sí, porque pues, es el monstruo grandote. Por la escala. A lo mejor sí. Por la escala del visual dices, bueno, ahí creo que a lo mejor podría quedar. Probablemente sí. Regresando a Hellboy. Ah, sí. Nos pasó saliendo de la película. Nos pusimos a hablar de Shazam. Dios. No, hombre, sí, nos gustó, en fin. O sea, no me desagradó la película. No. O sea, el día que vuelva a salir en Netflix o en, no sé, quien haya comprado Netflix en ese entonces. La dejo de fondo, ¿no? Ajá, exactamente, o sea, chido, gracias. Pero... No, honestamente, decir dejo las cosas de fondo es un gran halago. Significa que no me distrae, que no me molesta. Exacto. Porque ni de loco pongo Batman Love Superman, ¿eh? O sea, ni de fondo. ¿Sabes cuál? Bueno, a ver, no estamos hablando de Hellboy, pero ni modo. Ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de Hellboy. ¿Sabes cuál de repente uso de fondo, a pesar de que de veras sí me gustó? Mm. Infinity War. Ah, pero de repente volteé así. Ah, mira. Porque de repente puedo. O sea, de repente que estoy haciendo algo, estoy trabajando, etcétera. Volteo y de, ay, mira, ya está pasando esto. Ah, qué pachón. Y ya regreso, ¿no? Yo, mira, mis películas para trapear y hacer el quehacer son Volver al Futuro. Claro. Por supuesto. Uno porque. Y me voy recitando los diálogos. Porque aparte no te pierdes de nada, todo ya te lo sabes. Sí, ¿no? Y las recito. Y amo esas películas, ¿no? Pero bueno. ¿Sabes cuál utilizo? Que no me escuche nadie, incluso del trabajo, pero de repente la pongo cuando tengo que tener algo de ruido blanco. ¿Cuál? Jurassic Park. Es okay. Que hasta ya me la sé tan bien que de repente me sirve de ruido blanco y que ya cuando necesito unos 30 segundos para distraerme de momento, pues ya nada más ahí le doy clic otra vez a la película y de, ah, ya, el raptor, por supuesto. ¿No? Clever Girl. Y ya regresa, ¿no? Pero bueno, Hellboy, entonces. Ah, sí. ¿Ahora sí con spoilers? Ahora sí con spoilers. A ver, la primera escena de la película es en la ciudad más feliz de la Tierra. No, ni siquiera. ¡Ah, no! Es exposición. Y empezamos diciendo fuck. Ah, sí, es para... Exactamente. Fue lo primero que noté. Tienes toda la razón, lo primero que noté. Dejemos the fucking thing, ¿no? Sí. ¿Y es en dónde? Es en Pendle Hill, Inglaterra. Donde vemos la historia, una historia arturiana. Donde se supone que el rey Arturo era como que el líder de todos los villanos o algo así. Y estaba como que en guerra con la lideresa de todos los villanos, Mila Jovovich. Ajá, exactamente. Que iban a firmar un tratado de paz entre las criaturas de la noche y los humanos. Eso pensé. No es mala onda. Sí. Y a la mera hora Arturo dice, no, mejor siempre no, matamos a la vieja bruja esta con la ayuda de otras de sus amigas brujitas. Ah, that was a thing. Exactamente. Aguárdense esto. Había otras amigas brujitas. Que ayudaron a Arturo. Sabrina, no, perdón. Sabrina y sus tías. Sí, exacto. Estaban Hilda, Zelda y Sabrina, ¿no? No me acuerdo el nombre de la brujita, que sí que le voy a decir, Sabrina. Exacto. Entonces, Sabrina y Merlín. A ver, se supone que fue con ayuda de la brujita Sabrina. Pero en realidad, Merlín. Pero en realidad quien les ayudó fue Merlín. Entonces, ya no supe qué onda, pero bueno. Traicionan. ¿Y gracias a su espada mágica llamada Excalibur? Ah, sí, porque es mágica. Ajá. Pero odiamos la magia. ¿No? Ah, yes, aparte. Okay. Entonces, con Excalibur cercenan a Mila Jovovich y la ponen en diferentes cofrecitos y manda a sus caballeros a enterrarla a diferentes lados. Exacto, como las Mother Boxes, o como los anillos de los hombres y los elfos, o como las Infinity Stones, o como... Ustedes díganlo, lo que necesiten. Curioso, aquí también vamos a buscar cajas. De hecho. En fin, bueno. Ya después de esa pequeña introducción... Vamos a Tijuana. El lugar más feliz de la Tierra. Y pues Hellboy ahí andaba en Tijuana buscando un cuate suyo. Por cierto, nada más una pequeña pausa rápido. Los visuales, que es como un color más grisáceo cuando está la escena en Pendle Hill. Y el contraste cuando ves a la Reina Roja con su caperucita roja. Blood Queen. Eso. La Reina Roja es de Resident Evil. Es lo mismo. Tiene que ver con Resident Evil. De hecho, sí. Hace que aguantan. Ese visual me gustó mucho. Eso está se muy veía padre. Muy, muy bonito. Muy bien la fotografía y muy padre. ¿Sí? El arbolito de este loco también muy padre. Luego ya, Tijuana. Sorpresa que haya durado tantos años el árbol para llegar a la era moderna. Me sorprende que no lo hayan tirado y puesto un Starbucks. Lo que no sabes es que adentro había un Starbucks. Pero bueno, es todo Tijuana. Pues llegamos a Tijuana, Hellboy está buscando un cuate suyo, un tal Ruiz, que lo habían mandado a Tijuana pues a ver no sé qué cosas. A ver, investigar unos vampiritos. Investigar unos vampiros. That was a thing. That was a thing. Entonces, pues, llega una función de lucha libre, donde a lo mejor lo iban a encontrar. Y de lucha libre raspa, ¿no? Y, pero bien raspa, sí, acá en la Arena Coliseo, no la Arena México. Ajá, exacto. Quienes vivan en la Ciudad de México me han de entender por qué. Triple A, ni CMLL, ni que nada, ¿no? No. Digo, para quienes conozcan el mundo de las luchas, les haya tocado pasar por ahí, como es mi caso, van a entender por qué. Si no saben exactamente por qué, se les pongo un ejemplo. La Arena Coliseo está muy cerca del lugar donde mataron al nieto, o el hijo, ya no me acuerdo. Creo que es el nieto. Era el nieto de Malcolm X. Ah, es verdad. Así que... sí, ¿es la Arena México? No. La Coliseo. Ajá. La Arena México, no me acuerdo dónde está. Ajá, exacto. Pero sí, por cierto, that is a thing. Y es totalmente cierto. Sí. Total que lo encuentra, y lo encuentra peleando, lo encuentra luchando vestido de un muy colorido murciélago y se hace llamar Camazotz. Que una vez más, el guiñote para los fans de Hellboy, that is a thing. Sí, porque era Hellboy en México. Es que se enfrenta a Camazotz, el dios murciélago del inframundo, según el Popol Vuh. Que ahí en el cómic de Hellboy, donde aparece Camazotz y que es Hellboy en México, de los primeros publicados por Bruguera, por cierto, en paz descanse Bruguera, te establecen que había una amistad con estos hombres y todo lo que forjó Hellboy en aquel tiempo. Y sentías una verdadera pérdida cuando tiene que enfrentarse a Camazotz. Sí, claro. Acá te lo cuentan. Acá dicen, este era mi amigo y ahora me tengo que enfrentar a él. All right. Supongo. Se pelean, hay una escena ahí, es Big CGI coming up, ¿no? Ajá, se convierte básicamente en Man-Bat. Exactamente, se va a decir. Y Hellboy lo empala sumamente fácil en un poste totalmente romo. Estaba hecho de plastilina el pobre, ¿no? De veras, parece que son blanditos los monstruos de Hellboy. Hay otros ejemplos después, ahorita los vemos. Y eso le puede mucho a Hellboy, le duele, perdió a su amigo. Ok. David Harbour lo hace bien, de veras sientes la pena, pues, que le duele. A ti no te importa un carajo. Exactamente. Porque no tienes nada construido atrás de eso. Supongo que cuando le dieron el guión a Hellboy, en esa fue el director así de: mira, es tu gran amigo, y viste un chorro de cosas. Y como tu compa, se iban de jarra, todo, ¿no? Y como es buen. De hecho, es el Dr. Broom, que tiene una conversación con Broom. Es quien nos lo cuenta. Oye, Hellboy, no es tu amigo, simplemente te vas de borracho con él. Gracias por contárnoslo, Dr. Broom. Incluso ahí, las últimas palabras de Ruiz Vampiro, Man-Bat, es que el fin está llegando. Y eso es una cosa como hasta la mitad de la película. Sí. Ya después se nos olvida. Sí, cierto. Hellboy se pone una jarra espantosa, ¿no? Y lo llega a buscar el BPRD y le dicen: oye, Hellboy, ¿qué crees? Tenemos otra misión. Le dice el doctor. Ya nos presentan a Odín como el doctor Broom. Profesor Broom. ¡Lo mismo! Sí. ¿No es doctor? No, profesor. Pero, intercambiable, ¿no? O sea, voy a preguntarle a una amiga que sí es doctora y le voy a decir lo que dijiste, a ver qué. Capaz la estoy invocando, a ver si llega y nos da de periodicazo. Mira, es como el profesor X y el doctor Doom. Ah, who cares. El doctor Doom no es doctor. No. Podría hacerlo. Abre su universidad de la Feria, se da su título y se acabó, ¿no? Oye, sí, ¿por qué no lo ha hecho el mendigo Doom? Es fósil. Oye, pero para ni siquiera proveer algo de educación, por pirata que sea, para los de la Feria, voy a abrir mi universidad y ya de ahí y sirve. Les voy a enseñar a adorar a Doom, ¿no? Y sirve que de ahí me doy mi título. Doctorado, ¿no? Qué mala onda, Doom. Le han llamado también profesor Richards, doctor Richards. Pero él sí es doctor. Ah, sí. En todo, ¿no? Pero él sí es profesor porque sí dio clases. Broom ni siquiera dio clases. Sí, no. Así bueno, que da mucha exposición aquí. ¿No cuenta? Back to Hellboy. No creo que cuente. O sea, en fin. Bueno, conocemos a Broom. Sí. A secas. Al señor Broom. Odín. Y ahí nos damos cuenta de que se lleva de palabrotas con Hellboy. Jajaja. Ok. Hay una escena donde quieren hacer bonding, donde Hellboy está limándose los cuernos. Y él le dice: no, papá me enseñó a afeitarme, a ver, te ayudo, a ver, mijito, te ayudo a... Ok. Pero está bonita esa escena. Está bonita la escena, pero ¿qué es lo que le dice Broom? Mi papá era un hijo de la fregada, monumental hijo de la reverenda fregada, pero me enseñó a afeitarme. Ok, perfecto. ¿Cuál es el mensaje que está llegando a la audiencia? Soy un monumental hijo de la fregada, pero te estoy enseñando a limarte los cuernos. O sea, lo que me estaba diciendo ese personaje en ese momento es: soy igual de mal padre que mi padre. Cosa que más tarde admite. Honestamente, en algún momento debió haber llegado un momento de redención que no llegó. Ajá, lo quisieron hacer al final, ese momento de redención. No estuvo ahí. Pero bueno. Ahora ya tiene una misión, ¿no? Le da una nueva misión. Al WhatsApp. Le dice a Hellboy, mira, vas a ir a Inglaterra. Tengo ahí unos cuates. Que es la orden. La orden o la, el club de Osiris. Ajá, y dice Hellboy, donde hay strippers, ¿no? Sí. Esos momentos de humor de Hellboy son muy miñola, porque Hellboy es... Es así. Es compa, ¿no? O sea, está bien, lo entiendo. Pero una vez más, o sea, haces una referencia a un club desnudista para que... ¡Ey, no somos del toro! Ajá, exacto, ¿no? Entonces, somos más maduros, sí, nosotros, ¿no? Okay. Decimos fuck y hablamos de strippers, ¿no? Exactamente, dices jiji, jajaja, ok. Entonces, tiene una nueva misión, va a ir a Inglaterra con el club de Osiris a cazar gigantes. Ok, Bambi y los renos. Mientras tanto... ¿Y la hija reina roja de gorrina de sangre qué? ¿Quién sabe? Es en su rollo, ¿no? Y para poner las cosas en movimiento, porque bueno, yo creía que el club de Osiris iba a poner las cosas en movimiento con la cacería de gigantes. No, hay otro caminito donde tenemos que también ver las cosas en movimiento. Baba Yaga. Ahí es donde empieza un beef que tengo honestamente con la ejecución de la película. La edición, el cómo cortan, sobre todo la primera mitad de la película, el cómo cortan de una escena a otra, de veras se ve el cortón. Muy feo, ¿eh? O sea, estábamos hablando de que Hellboy te vas a Inglaterra a pelear contra gigantes. Se corta la escena en negro y de repente, estamos ahí con Baba Yaga. Ok, está bien. Por cierto, no, algo que no hemos mencionado y va a ser muy recurrente. Tiene el síndrome de Logan. Se desmaya y aparecemos en otro lado. Y es muy común, o sea, lo repiten como 3 o 4 veces en la película. Llega a cansar ese ritmo, ¿eh? Sí, de hecho sí. Y estamos con Baba Yaga. Estamos con Baba Yaga. Baba Yaga le ofrece a alguien que no vemos, pero que está haciendo oink oink. Ajá. Le ofrece la información de cómo resucitar a la reina de sangre para fregarse a Hellboy. El personaje que no vemos, que ya hasta después vemos quién es. Braga. Pumba. Le dice, bueno, ok, yo voy a revivir a la reina de sangre y vamos a desatar plaga y no sé qué y bla, bla, bla. Que la plaga se supone que era una cosa. That was a thing, y después ya no. Sí, exacto. ¿Y tú qué ganas con eso, Baba Yaga? Baba Yaga le dice, no te metas en mis asuntos, marrano. Que es literal, ¿no? Y parece que se lo dijo no solo al marrano, sino a la audiencia, porque nunca nos vamos a enterar. No se metan en mis asuntos, marranos. Yo, ¿qué les, qué hago, ¿qué les, ¿no?, importa mi motivación como personaje? Simplemente vean lo friki que soy. Ajá, exacto. I'm weird and stuff, ¿no? Y uno dice, ok, está bien. ¿Está bien? ¿Ok? I trust your word, Baba Yaga. O sea, ahí está. Ahora, ¿qué quería el puerco? Pues quería vengarse de Hellboy, pero también quería hacer... ¿Por qué lo buleó? Que lo reconstituyeran para ser normal. O sea, quería ser normal, quería ser humano. Y luego ya siempre no, quería vengarse nada más de Hellboy. Había reacciones mezcladas ahí, ¿eh? Sobre todo el final, o sea, lo que dices tiene mucho sentido cuando llegamos como que a la última pelea, pero bueno. Entonces, bueno, ahora sí vemos a Hellboy llegar al Club Osiris, nos presentan con otros cuates de Broom que... Todos estirados. En otro backstory resulta... que son inmortales, bueno, no inmortales, pero que había una medium que hizo un pacto con un espíritu para que estos vivieran harto tiempo, para proteger a la humanidad de un mal que iba a llegar, que resulta que era Hellboy, that was a thing, y después no se nos olvida, pero se resuelve rápido, ¿no? Ahí vemos, de hecho, el origen de Hellboy. Que nos lo cuentan en backstory otra brujita. Uh-huh. Nos lo cuenta esta brujita, y básicamente es una recreación de la escena de Rasputin, que está yendo a Hellboy. Con una diferencia, entra Lobster Johnson. Que honestamente yo dije, mira, Lobster Johnson, qué bonito. Jijijijajaja, y luego sale esa vez en la película y una escena al final, se acabó. No hay más de él, no sabemos qué más, por qué nos tiene que importar. ¿Era necesario que estuviera ahí? Honestamente no. Retrospectivamente, Lobster Johnson ha sido muy importante para Hellboy y en el Mignolaverse en general. Toda esa onda de que la marca de la langosta y toda la onda, está bien, o sea, funciona, pero de a poquito, o sea, siento que aquí lo metieron y pues, chido por tu ser, ¿no? Lo vemos cazar nazis. Eso siempre bien. Es bueno, sí, o sea, pues, disparar a los nazis siempre es bueno, okay. En ese sentido no está tan mala la escena. Algo que no habías mencionado, Kamazotz, le había dicho, cuando le da esa profecía, le dice Anunnunrama. Ahí Hellboy no sabía qué onda, ¿no? Sí. Aquí vemos cuando llega Hellboy así de diablito chiquito. El flashback se corta en el momento en que está, en el que Que Broom le iba a disparar, pero decide que ya no. Ajá, exacto. Y ahí se queda, ah, mi papá nunca me dijo esto. Bueno, luego veo ese asunto, voy a cazar gigantes. Ah, ok, entonces van a cazar gigantes. Sí. Y tienen equipo especializado y que no sé qué, y bla, bla, bla, bla, bla. Este Wild Hunt. Y entonces van a cazar gigantes, llegan a un puente, jajaja, un puente gigantes, trolls. Este es un perfecto lugar para emboscada. Traicionan a Hellboy, se lo quieren echar porque se supone que él es el mal encarnado, etcétera, etcétera. Se desmaya. Y justo cuando desmaya, llegan los gigantes a cazar al. A los cazadores. A los cazadores. Okay, se los comen. Se los comen, ok, perfecto. Porque, y yo dije, ah, ok, llegaron los gigantes y no se comieron a Hellboy porque lo reconocen como uno de los suyos. No. Lo dejaron ahí, ¿no? Porque yo creo que ya está cocido, guácala, ¿no? Lo vieron feíto, ¿no? Sí, ahí se está pasado. Porque de repente entonces Hellboy se despierta y se pone a pelear contra ellos. Ajá. O sea, si no se hubieran desmayado y simplemente hubiera peleado con ellos, hubiera tenido más sentido la escena, ¿eh? Lo hubiera visto como una amenaza. O si querían darle otra vez más de ese arco de Hellboy de, bueno, es que estos no tienen por qué ser malignos. ¿Por qué no intentó hablar con ellos? Ah, no, simplemente fue de, ah, son gigantes, son comen gente y me los echo, ¿no? Y una vez más hay unas escenas ahí de pelea donde con unos troncos bien romos termina empalando gigantes. Son suavecitos sus enemigos. De veras todos están blanditos, son Stay Puft. Las escenas están padres. Sí. O sea, se ven muy bien. La pelea está padre. Hay mucho tracking shot, ¿no? O sea, como que vemos una cámara que está siguiendo a Hellboy y de repente voltea a los gigantes. Lo cual pareciera que es una toma continua, obviamente no lo es, pero hacen ese efecto. Lo cual está padre porque yo honestamente sí estoy un poquito cansado de que peleas CGI utilicen el shaky cam. Y escenas que cortan mucho, o sea, que cortan de repente, que hacen muchos cortes. Ese tipo de cosas se hace cuando dos personas reales están peleando para que se vea dinámico. Porque si haces una escena abierta de dos personas peleando, se ve medio raro si no lo manejas bien. Exacto. Por ejemplo, en la película de Winter Soldier lo llegan a manejar muy bien. Cuando Batroc y el Cap están peleando, hay unas escenas donde tiene que hacer edición y de repente abren la toma y se ven los fregadazos. Pero como son escasas esas tomas, llegan en ciertos momentos nada más, se llega a ver muy bien. Sí. Cuando es CGI no necesitas eso, no necesitas cortar, no pasa nada. Y acá no lo hacen realmente. Casi no lo hacen, lo cual honestamente agradezco mucho. Y se ve bastante bien la escena, muy dinámica, muy bien construida. Pero pues nuevamente, es como que tiene ese... Perdieron esa oportunidad de darle un poco más de conflicto a Hellboy. Y más bien se dedicó a matar gigantes. Entonces, mata a los gigantes y se desmaya. Y ya acabó esa parte. Ya salió llamado una vez, y ya se desmaya otra vez. Y ya se acabó esa parte. O sea, ya no hay más Camazotz, ya no hay más gigantes. Ya es otra cosa, ¿eh? Entonces, resulta que llega una amiga suya con unos... Una niñita. Niña. En su momento era una niña. Sí. Llega con unos brothers que nos enteramos nada más que eran cargadores de la central de abastos. No más quién llegó, ¿no? Y lo llevan a la casa de esta chica a que Hellboy se cure. Entonces Hellboy se despierta, se saca de onda. Ve que... ¿qué pasa después? Ah, sí. Se despierta, va con esta persona que no reconoce al principio. No me acuerdo cómo se... ¿Por qué le dice? Le recita versos de Alice en el País de las Maravillas. Y ya sabe que es Alice. Because that was a thing. Exacto. ¿De dónde salió eso? Oye, sí, ¿por qué le...? O sea, ¿por qué no dice, hola, soy Alice, ¿te acuerdas de mí? Ah, no, vamos, let's go cryptic, ¿no? Hablarnos del Jabberwock y toda la onda, qué bonito. Ok, lo cual es otro... Me abre un gran punto. Qué bueno que, honestamente, ya no me lo explicaron, pero... ¿Por qué estaba relacionado con Alicia y el País de las Maravillas? ¿No? Bueno, en fin. Se entera supongo que en el cómic hay más backstory. Tal vez. Entonces se entera que es Alice y dije, ¡mira el demonio, es Alice! En fin. Dice, y está bien alegre, es Hellboy. ¡Alice! ¿Qué onda? ¡Qué gusto! ¿Cómo has crecido? Y yo también de, ¡Alice! ¡Qué gusto! ¿Cómo has crecido? Es como cuando vas a una, no sé, una fiesta familiar y te presentan, ¡mira, es tu tío fulano! ¡Ah, hola, tío! ¿Cómo ha estado? Todo. Todo. ¿Por qué no me da un fact sheet ahí con sus estadísticas? ¿Cómo va para ver cómo, no? Exacto. Entonces... Ahí le dice, ah, mira, sí soy yo y soy medium y veo muertos. I see dead people. Vientos. Ok. ¿Hay más, Max? ¿Algo más que tenga que saber de ti? Ah, mis papás que ya están muertos quieren que te mate, pero no te voy a matar porque soy pachona. Ok. Llega una mini escena de pelea que llega el BPRD a querer extraer a Hellboy de ahí. ¿Por qué? Es una excelente pregunta. ¿Por qué hubo una escena de acción ahí? ¿Por qué entran con violencia? Ya medio, según creo que después quiso explicar Brun de que no, es que no sabíamos qué había ahí adentro y pues entramos. Como no sabíamos qué había adentro, entramos con violencia. Ok. Mal. Muy mal. Sí, bueno, en fin, termina por decir que estaba Hellboy, estaba bien. Dice, Hellboy, ya acabaron tus otras misiones secundarias, ya llegaron a una nueva misión. Ahora sí ya vamos a la misión principal. Porque nos enteramos de que hay alguien que está extrayendo este... las piezas del cubo infinito o algo así. Así que ahora vas a hacer eso. Supone... you do that. Exacto. O sea, estaban literalmente agarrando las piececitas de la reina de Mila Jovovich. La estaban juntando, ¿no? La estaban juntando. Es algo así como la Trifuerza, pero en persona. Sí, de hecho, cuando la vemos nuevamente a la Reina Roja, está viendo la tele. Como Apocalipsis. Se pone a enterarse de cómo está el mundo por la tele. Y dice, no manches, qué asco. Pues claro, te pones a ver Fox News. Se puso a ver Fox News y ¿cómo se llaman estos? Y reality shows. Y pues dice, ah, este mundo necesita acabarse. Si yo hubiera visto esa misma televisión, hubiera dicho exactamente lo mismo. Exacto. Y ahí como que tratan de establecer con este Pumba de que, pues sí, no hay problema. Let's go Pumba, la verdad no me acuerdo si es Cloagacho. Pumba. No. Establecen con Pumba así de... como que el trato de, bueno, a ver, yo le ayudo a que usted se vuelva otra vez enterita, le junto sus piezas. Y me vuelve... ¿Persona, creo? ¿Humano? Y se truena a Hellboy. Pero entonces, si usted lo que quiere es destruir a las personas, ¿por qué me quiero yo convertir en una? Si usted va a traer el reino de la noche al mainstream, ¿por qué me quiero hacer yo entonces persona? Exacto. ¿Reasons? Porque Hakuna Matata, ¿no? O sea. Yeah, entonces ahí está la motivación. Ah, y hay unas escenas ahí un poco gratuitas donde Pumba va a buscar una de la primera pieza que era la cabeza de la reina, bueno, de Mila Jovovich. En un monasterio. En un monasterio, en la abadía de, no me acuerdo qué, San Sebastián. Ajá. Y con escenas muy gore, mata mucha gente y saca la cabeza de Mila Jovovich. Y ahí es donde empieza el asunto. Entonces, llega el Dr. Broom, le dice a Hellboy, ahí está bronca, alguien está sacando esas las piezas de la Trifuerza. Vas. Y se vas, pero te llevas ayuda. Entonces te presento a Daniel Day Kim y pues a Ben Shogun, digo Ben Daimyo, ¿no? Y se te pega también esta Alice. Y muy forzadamente, porque a pesar de que es una civil sin entrenamiento, Daniel Day Kim dice, pues va. Nada más porque el profesor dijo, pues sí le sirve. Es medium. It's dangerous to go out there, ¿no? Y Daniel Day Kim es de, pues bueno, va. Entonces, ahí va la siguiente misión. Sí. ¿Qué pasó? No me acuerdo. ¿Qué iban a buscar? No sé. Las piezas, pero ¿a dónde llegaban? Ah, llegaban al branch británico del BPRD, ¿no? Ah, sí. Donde vendían fish and chips y no sé qué. Y ahí como se reúnen otra vez con Odín a que les diga lo mismo. Oye, sí, se repite, pero ya con libros, ¿no? Ajá, ahora con hora de que, pues miren, aquí el asunto está así, vemos nuestro... Tengo una presentación de PowerPoint para explicarles mejor, ¿no? No, antes de eso se habían ido al Club Osiris, porque había habido una bronca, según. ¡Oh, yeah! Y sí, o sea, llegan ahí, hay una bronca, ya todos están muertos. Ah, y ahí nos muestra su poder esta Alice. Alice. De que extrae el espíritu de la Medium, y la Medium les dice, básicamente... ¿Qué cosa? Que llegó Mila Jovovich, esa de jamón, ¿no? Ah, sí. Sí, okay. Sí, cierto. Entonces, hay una escena ahí donde Hellboy tiene una pequeña interacción con Mila Jovovich. Y Mila Jovovich básicamente le dice, no tenemos por qué ser enemigos, los dos queremos lo mismo. ¿Fue ahí? Sí, a fuerza. No, sí, o sea, estaban correteando a Pumba. Pumba se les pela. Ah, sí, porque Pumba llegó a matar a los de Lugo Siris, ¿no? Sí, sí. Que tenía que... Porque, para que me libre de coincidencia, ellos tenían una parte ahí de Mila Jovovich. Tenían una pierna, un brazo, sí, ya por no supuesto. Sé. Entonces, pues, por eso es que Pumba fue ahí. Claro, sí. Y, bueno, se les pela a Pumba, pero no antes de que una visión ahí con Mila Jovovich diciendo a Hellboy, pues podemos ser cuates, podemos acá reinar juntos. Join me and we will rule the galaxy as King and Queen, no sé qué. Ajá. Y dice, bueno, tal vez. Y Hellboy se queda de a lo mejor. Dejemos este conflicto para la tercera parte, el tercer acto de la historia, ¿Bambi? Se va. Entonces ahora sí se van al... Ahora sí van a las oficinas... A la sucursal británica de BPRD. y ahí hay más debriefing, ¿no? Hay más debriefing, Broom los pone a leer libros para ver dónde podían encontrar a Mila Jovovich. Nadie se le ocurrió buscar en el lugar donde había muerto, donde todavía había un árbol super creepy donde no había Starbucks. Exacto. Pero bueno, hay una escena, o sea, hay un pequeño sidetrack ahí donde se ve parte del arco de Daniel Day-Kim. Ah, sí. Donde Gargamel le da jugo de pitufo para matar Hellboy. Se parecía a Gargamel igualito. Se supone que llega a un lugar donde hacen armas acá chistosas, ¿no? Y hay un monjecito que está fabricando bala, una bala en particular, solo una bala. Llena con líquido de pitufo, ¿no? O sea, era azul. Era algo de... algo de San Dominico, ¿no? Sí. Holy Bubble, Holy Bubble, Holy Bubble. Ajá. Entonces, y ese según sí se le podía echar a Hellboy, ¿no? Literalmente es una Magic Bullet. Ajá, sí. Le dan una fusca y pues, cuando se ponga loco, tú le picas, ¿no? O sea, tú le das a la cabeza, al corazón y se muere. Ah, ok, bien. Solo apunta a la cabeza, ¿no? Entonces ya tenemos ese elemento que jugará después. Hellboy le reclama a Broom de algo. Ah, sí, de por qué me pones a matar a mis compinches. Ah, sí, y es quizá la mejor escena a nivel guión de la película, ¿eh? En la cual están platicando eso precisamente de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a vencer a la Reina Roja. Ah, ¿y luego qué? Ah, luego vencemos a quien se nos ponga enfrente, ¿no? Hay que proteger al mundo. ¿Y luego qué? O sea, ¿cómo que luego qué? Pues sí, ¿luego qué? Honestamente, es que sí, es una buena escena porque incluso a nivel audiencia dices, bueno, sí, ¿y luego qué? Dice, ¿por qué tengo que matar a todos los que no son humanos, no? A lo mejor esa forma de ser paz. Okay, es una pregunta válida. Sí, la verdad, esa es creo que de las mejores escenas, las mejores logradas de toda la película. O sea, ese intercambio entre Ian McShane y David Harbour estuvo muy bien hecho. Incluso la intensidad está muy bien. Y la metiche que estaba ahí de Alice también le pone cierta... pone lo suyo. Aunque, por ejemplo, hay un momento en que guys, that's enough, o sea, ya no se peleen. Yo me pregunto así Trevor así de... ¿y tú qué? ¿Tú qué, igualada? La bronca es entre y yo, ¿no? Sí, ¿o de cuándo cara es tan importante como para... El guión dice que desde ese momento. Sí. Y en ese momento... Hellboy dice, pues ya me voy al demonio. Hellboy se larga. Me voy al demonio. Se quiere ir. Baba Yaga lo convoca a una... Nos enteramos que es una dimensión paralela a la que Hellboy la desterró porque nos lo cuenta Hellboy. Ajá, exacto. Y entonces en esa película que nunca vimos, ¿no? Y entonces tiene una interacción de Baba Yaga con Hellboy. Donde básicamente Baba Yaga le invita a comer chamacos. Para que... ¿para qué? Si se quería vengar de Hellboy, ¿por qué le invitaba a cenar? No me acuerdo. Bueno, algo así de que ahora, como ya vas a ser maligno, todo está bien, ¿no? O sea, algo así, I guess. Hellboy, y al final resulta que, bueno... Hellboy le dice, no, vete al demonio. Dame la ubicación de la Reina de Sangre. Y sí, ¿cómo Hellboy se enteró de que...? Ah, pues supongo que que Baba Yaga le dijo, ¿no? ¿No? ¿Sí le dijo? Sí le dijo, pero ¿de por qué sabía Hellboy que Baba Yaga le podía dar información? Ah, no sé, bruja. A lo mejor, no me acuerdo por qué fue. A lo mejor sí lo dijeron, pero ya no me acuerdo. Es que son muchas cosas, ustedes disculpen. A cambio de la información, le pide un ojo a Hellboy. Porque Hellboy nos cuentan que también le voló un ojito. Hellboy le dice, pues Bambi los venados, pero te lo doy después. Se enoja Baba Yaga y tiene una confrontación física. Que no sirve de nada porque al final Baba Yaga lo manda a la goma. Y así de fácil, ¿eh? Ajá. Digo, se ve bonita la escena. O sea... se ve creepy el personaje de Baba Yaga, cómo se mueve. Pues está bien. No tenía mucho sentido, pero está bien. Y lo regresa al mundo mortal. Y regresa, o sea, literalmente les cae otra vez a comer ahí a Odín y a Alice. Y dice, ah, pues ya sé dónde está... la Reina de Sangre. La Reina de Sangre, en Pendle Hill, donde ella se murió. No se nos ocurrió buscar antes. Y ninguno de estos, de este montón de libros... de historia que se supone contiene la historia de la Reina de Sangre. Lo mencionan. Pero sí. En ningún lado. Pero así que bueno, tenemos que ir ahí. Ah, ok, Babilo Zan. Vamos, ahora ya vamos para allá. Ya es la nueva misión. Pues está, van ahí. Y en el camino, más backstory. Hay más backstory. Daniel Day-Kim cuenta que él es el sobreviviente de Depredador. Que en realidad no fue Schwarzenegger, fue él. Estaba en las selvas de Belice y los ataca, no sé. Un ugly motherfucker. Sí, exacto, los ataca algo. Un como este... un jaguar. Un caibil. Ah. cosas, que, ¿no? Que alguien le dé una lana a este... Paquiento. La Operación Bolívar fue escrita por... Clement. Es. Sí. De hecho, sí es cierto, ¿eh? Y se convierte como en un Nahual. Un Caibil. Sí, es cierto. Rayos. En fin. Bueno, entonces vimos ese backstory y dices, ah, aquí... Van en por eso odio a Hellboy, ¿no? Y por eso odio, y por eso no me gustan los monstruos. Ah. Porque fue el único sobrante de eso. Ah, ok, entonces piensas, ok. Bueno, ya van, ¿no? Van en helicóptero a Pendle Hill. Ahí en Pendle Hill llega llega Mila Jovovich y Pumba. Y hacen un rito ahí para devolverle la sangre a Mila Jovovich. Y sí, ya cuando tienen su sangre nuevamente ya se ve entera, etérea, hermosa y todo, ¿no? Pero... Y entonces regresan Sabrina y sus tías. Exacto. ¡Tarmazate! ¿De dónde? ¿Quién sabe? A decirle... Porque hasta tenía una coronita. Sí, así de, por favor no me hagas nada y Mila Jovovich dice, sí, te voy a hacer todo. Y salen las criaturas de la noche, ¿no? Y si ahora necesitamos un ejército, ¿no? Y todos... Como de, Maléfica. Entonces, sí, vientos y fui en fregón. Hellboy, Daniel Day-Kim y Alice tardan mucho en llegar porque van a pie. No que iban en helicóptero. Convenientemente se estacionaron como... Un buen... Como 2 kilómetros atrás. Iban a... Sí, sí, cierto. Debe ser caballo, pero no se fue antes. Había un caballo antes. Ah, sí. Hubo caballos antes. Había caballos en algún momento. That was a thing. Entonces, como van a pie, los emboscan unos muertos vivientes. Hellboy se tiene que largar para detener a la Reina de Sangre. Daniel Day-Kim y Alice se quedan peleando ahí. Ok. That is a thing. Daniel Day-Kim y Alice pelean. Se enteran de que Alice tiene la capacidad de sacarles el chamuco a golpes a los muertos vivientes. Ahora resulta, that is a thing. Y Hellboy llega con... ¿No lo volvemos a ver? De hecho, no. ¿No? Ya, A ver. Paren las prensas. Tienen que hacer una pausa, porque la misma Alice les dice, no soy ni demonio ni soldado, necesito un descansito. Hellboy acepta. Es cuando hay una escena ahí con los muertos vivientes que resucita la Reina de Sangre. Y de repente se entera Alice de que ella sí sabe dar trancazos. Wow. ¿No que era civil sin entrenamiento? Pero ahora al civil ahora es una máquina de matar, ¿no? Matar muertos, claro está. Y también antes vimos en flashback, más backstory, el origen de Pumba y de... Sí, de Alice. Pumba la había sustituido porque se lo había llevado a las haditas. Que por cierto, ahí tengo un beef con eso. ¿Qué? Con el término. No son hadas. Son fairies, pero no necesariamente son hadas. Ah, bueno, ok, es cierto. Son... La verdad es que se fueron. Es una de las cosas que me costó mucho trabajo definir en en Courtney Cronring. Y acá siempre me dijeron, son hadas. Ah, listo, desde mañana les llamo así también. Ok. Son fairies. Uh-huh. Que está difícil traducirlo, honestamente. Es complicado, es un término complicado. Sí. Porque no son hadas, son criaturas mágicas, podríamos decirlo, ¿no? Y es ahí donde se conocen tanto Alice, cuando era muy bebé, cuando era una bebé, de hecho, y Pumba, ¿no? Y Hellboy. Hellboy, pues, bulea a Pumba para que retome su forma, y lo bulea para que después le traiga a Alice, y ya, con eso, se la traen y ya listo. Y entonces ya Pumba estaba... enojado con Hellboy porque uno lo buleó y dos porque pues como ya no pudo él sustituir a Alice, ya no pudo ser vivir como humano. Ajá. Ok, great. Okay, llega Hellboy a hacerla de jamón con la Reina de Sangre. Le disparan la cabeza, se le sale un ojito y las criaturas de la noche se dispersan porque dicen esta es débil o algo así, no sé. Algo así. Después tiene otro momento en el que se recupera y le dice, pues búscame, o sea, piensa mi oferta. ¡Y se larga! Ajá. Pero sí, se arranca una espinita de su corona de espinas, se la avienta a esta Alice, se le clava en el cuello y ahora sí, está envenenada, ¿no? A ver. ¡Pero se larga! ¡Pudo haber acabado ahí la película! ¡Pudo haber sido ahí el último enfrentamiento! ¡No, se larga! ¡Se larga! Y como está herida esta chava... Entonces ahí... Side quest, porque, y la side quest, ¿quién se las da? ¡Sabrina! Sabrina les dice... yo conozco a alguien que puede ayudar en vez de ayudar yo. En vez de ayudar yo. Miren, todo lo demás que pasa, o sea, la siguiente escena que les vamos a narrar. Todo eso. Te lo pudiste haber volado, ¿eh? Lo pudo haber hecho Sabrina. Todd fue testigo presencial de la muerte de la Reina de Sangre. Es verdad. Igual que el siguiente personaje que vamos a ver, que nos lo van a introducir. Merlín. Se tienen que ir a no sé qué lado, creo que en Escocia, ya no sé. A las tierras altas de Escocia, donde solamente podrá haber uno, ¿no? Para buscar a Merlín, para que les ayude a sacarle la... A sacarle el chamuco, ¿no? Sacarle la espina. Sí, es cierto, que ahora resulta que es como una viborita, ¿no? Que es como que veneno, etc. No, se tienen que ir ahí a una cueva a buscar a Merlín. Hellboy encuentra a Merlín. Merlín le dice... Ah, bien todo esto. Yo te puedo ayudar. Le saca la espina a Alice. Alice se recupera, ya estamos bien. Duerme un rato tanto Alice como Daniel D. Kim y le cuenta. Eso también está bien. Así de, oh, ya están aquí. Ah, mejor déjalos duermo y les cuento. Nomás a ti, a ellos no. Es que si no lo hacían. A ver, necesitaban que. El guión decía que necesitaban estar solos para que jalara. Si no, qué chiste. Sí, caray, no, entonces los duerme y le cuenta más historia, más backstory. Ahora resulta de que, mira, resulta que tu mamá. Your mama was a witch. Tu mamá es descendiente de Arturo. Por lo tanto, tú eres descendiente de Arturo. Sí, tu mamá tuvo sexo con un demonio, saliste tú. O sea, que de hecho sí, ¿no? Más o menos, pero no era reciente de Arturo, hasta donde yo me quedé. A lo mejor después. Y más bien el demonio tal cual era los otros Yahat, que aquí pues ni al caso, ¿no? Ándale, exacto. Entonces, como tú eres descendiente de Arturo, tú puedes blandir Excalibur y tornarte a la Reina de Sangre, because that is a thing. Ahora resulta, ¿no? Ahora resulta. Cuando la espada solamente la dividía, no la mataba. That is a thing. Ahí hay que ser justos, hizo exactamente eso, ¿eh? Sí. Al final, pero bueno. Le ofrece, según Merlín utilizó el último de su magia. A ver, Merlín era una que no se podía morir, pero después de utilizar el último de su magia sí se muere. O sea, solo es inmortal cuando conviene, en fin. Ajá, exacto. O le quedaba juguito nomás para eso, ¿no? Convoca con el último de su magia a Excalibur. Excalibur. Para que la teletransporte, ¿no? Sí, para que Hellboy la tome a Excalibur. El momento en el que... pone la mano en la empuñadura, pues llega llega los sueños húmedos de un diseñador de discos de black metal. Que ves a Hellboy montado en un dragón demonio acá echando espadazos de lumbre en un en el infierno en la tierra, y después agarramos una página del libro de Sauron. Ah, sí. Y se empieza a repartir leña entre elfos, digo, entre seres humanos, y Hellboy dice, "Ya mejor siempre no." Sino, ¿qué crees? Mejor no. No, ya me habías prometido que siempre sí. Pues, ¡qué guaso! Pero bueno, entonces Hellboy... Perdón, entonces Merlín se muere porque eso es una cosa de que... Batisatín le quedaba poca magia y como me invocó a Excalibur a lo menso, pues ya se muere. Se despiertan Daniel de Kim y se despierta Anis y dice... Okay, ¿qué pasó aquí? Ah, Merlín me dijo todo esto que acaba de pasar. Se los voy a volver a contar. Oh, ching. Resulta que soy hijo de una... Soy descendiente de Arturo y ahora hago esto. Que acabamos de ver, ¿no? Oh, Dios. Esos son mis problemas con las películas. Ok, y después, mientras tanto, ¿qué pasaba en Londres? Por cualquiera que haya sido la razón. Ah, no, no sé si resulta que se... No, a ver. Llega Mila Jovovich y Pumba a Londres. Ajá. Y desatan plaga, ¿va? Ajá. Todo está bien. Sí. Y se ubica en una catedral ahí. ¿No era en la abadía de Westminster? Creo que sí. Ok, ¿por qué? No sé. Porque estaba la espada de Arturo, ¿no? Ahí estaba. Tal vez a ti, ¿no? Ok, pero. ¿Pero por qué? Si ahí estaba la única cosa que la podía matar. Bueno, pero sí sabía por qué. Sí sabía porque era la última tentación de Hellboy. Oh, claro, porque ese era el plan desde el principio, ¿no? Oye, sí. La vez más que asuntos internos estaba involucrado. Oye, sí es cierto. Se supone que el asunto de la Reina de Sangre era la venganza. Ah, no, pero es que después sí vio a Hellboy y que a lo mejor ella le podía ayudar. Supongo. ¿Ah, sí? Supongo. Pues sí, en ese... como alucine que tuvieron. Ah, sí. Y supongo que ella sí sabía que Hellboy era Anungun Rama por alguna razón y de que se iba a traer al infierno a la Tierra por alguna razón. Ah, y Merlín le dijo que se llama Anungun Rama, por cierto. Ah, sí, también. Anyway... Va la Reina de Sangre a las oficinas ahí del BPRD londinense. El M11, por cierto. Ajá. Se llama, sorry, que hasta ahorita me acordé. La sucursal del BPRD. El MIB. Llega ahí por razones. ¿Por qué? ¿Qué había ahí? Él, o sea, llega ahí para raptar al, al profesor Broom. ¿Por qué sabe que ahí estaba Broom? ¿Y por qué sabe quién es Broom? ¿Por qué sabe que ahí estaba el M11? ¿Hechicero? Ok, después entonces llega el M11, mata a todos, se lleva a Broom. Sí. Y se lo lleva a la abadía de Westminster, creo. Sin embargo, hay una persona que le echa un mensaje a Hellboy de que están atacando el M11. ¿Quién fue? ¡No sé! Ah, no, no, y no es a Hellboy, es a este... a Daniel. Daniel Dickin. Y dicen, ah, pues ahí vamos, ya llegan y ya están todos muertos, chin. Bueno, a lo mejor uno de los sobrevivientes antes de que lo matara, ¿no? Que a lo mejor no tengo tanta bronca. Y todo, y eso sí es bien gore y toda la onda. O sea, esa, esa la película no, no escatiman eso, ¿eh? Sí, o sea, no escatiman gore. Yo así de... Ok, está bien, supongo, cada ¿no? quien es su estilo, ok. Ven por televisión de que hay un tiroteo ahí en la abadía esta y pues ahí... y dicen, ah, pues ahí tenemos que ir. Ok. Ah, porque ya va a ser la última parte de la película, ¿no? Sí, ya. Ya llega la última boss battle. Ok. Rayos, ves, te digo, hay muchas cosas. Llegan. That is thing. Que por cierto, desde donde estaban ahí con Merlín a Londres, en un fregadazo, ¿eh? O sea, de repente recorren cientos de kilómetros en un pestañeo y de repente se desmayan. De repente tienen que dejar el helicóptero y luego caminar. Es más, desde el helicóptero hubieran llegado y ¡venga, Reina Roja, ¿no? Muere cerda y cerdo. Ajá. Muere cerda y puerco, ¿no? Bueno, llegan ahí a la abadía esta. Se van ellos tres solitos porque no necesitan refuerzos, son bien badas. Si el BPRD americano, eso es qué, ¿no? Y no hay más operativos. Sí, aparte, no había más. Hay una pelea ahí con Pumba. Pumba se pone esteroides y se vuelve rock, se vuelve Bebop. Ah, sí, cierto. Rocksteady, ¿no? No, ah, no vivo, sí. Vivo, pues el puerco. Sí, casi puede ser de una musiquita. Ándale, de tortillador. Y, ¿se tranquea Hellboy? Sí, mala onda. Mala onda y... ay, se revela... Tarbasate, se revela el poder oculto de Daniel Day-Kim. Sí, se vuelve un Thundercat. Exactamente. Se vuelve hombre gato. Y pelean acá. Y Hellboy de repente dice, ah, qué oportuno, vamos a darle. Bueno... Y a ver. ¿Qué es lo que le dice Daniel? Cuando se está transformando, ¿qué le dice Daniel Day-Kim a Alice? ¿Qué le dice? ¡Llégale! Supongo porque se sentía, o sea, vete de aquí, supongo porque sentía que él no tiene control cuando se pone uh-huh. animal. Sin embargo, en el momento en el que se pone animal, sabe perfectamente contra quién pelear. Y contra quién no, a pesar de que odiaba a Hellboy. Ajá. O sería una cosa animal de, pues, el más grande es ser el malo. Ay, pero explícamelo, o sea, no me lo no dejes que lo adivine. Buen punto. Claro, y ahí tienen ahí su pelea. Probablemente si me lo hubieran querido explicar hubiera habido otro flashback, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Le ganan? No le ganan. No. Termina, o sea, Pumba es mucha solo pieza. Solo se detiene la pelea. La pelea se detiene porque es mucha pieza para los dos. La Mila Jovovich llega ahí de, no te lo eches, siempre sí quiero que sea acá mi... Con este sí le entro. Ajá. Y Pumba le, con toda la razón, le dice, no manches, pues, no, que me lo iba a tronar y después me iba a hacer Normal. No, muérete. Y lo mata, ok. Y ya, ese fue el arco de Pumba. Sí, Mila Jovovich termina matando a Pumba y listo. Y ahora es de, pues, Hellboy, ahora tú eres la mera onda, eres el, eres mi rey y no sé qué tanto rollo. Ok, está bien. Y le pone la última tentación. Ahí está Excalibur. Otra vez. Again. Mira, aquí está la tumba de Arturo. Todo el mundo buscándola y aquí estaba. What an unbelievable coincidence. Ajá, exactamente. Y dice, así que toma la espada y completa tu destino. No. Ah, no, pues todos mato a tu papá. Mata a su papá. Mata a su papá. Y Hellboy dice, no. Y entonces las audiencias de... Ah, ok. That's the thing, I guess. Y entonces ahora, como ya está enojado Hellboy, ahora sí agarra Excalibur y se pone todo en plan death metal. Ah, y en ese momento que se pone en plan death metal el asunto literal, afuera de la abadía y en las calles, está el otro sueño húmedo de todo diseñador de portadas de death metal. Llegan, o sea, los demonios a la tierra y se ponen a matar con mucho gore a la gente. Y así de... bonitos diseños. Ok. Muy gratuito, pero... ahí está. Pero ahí está. Exactamente. Si me preguntan qué hacía Daniel Day-Kim y Alice ahí, pues viendo el show. Ah, sí. Exactamente, y enseñando abdominales y todo lo demás. Ah, sí, claro, claro. En serio, que me presenta a su preparador físico, Daniel Day Kim. Y está como que esa escena, como que la última seducción de Hellboy, ¿no? O sea, que la Reina Roja le dice, no, pues tú eres, vamos a gobernar juntos, tú eres mi rey, que no sé qué tanto. Y Hellboy es de... No, Hellboy era de sí, hasta que Alice trae al espíritu de su padre para que hable con Hellboy. Y entonces Odín le dice, como siempre sí resulta que fui bien, un padre bien a todo dar, pues no destruyas el mundo. Y Hellboy dice, ok. Decide, bueno. Y bueno. Y mata a la Reina Roja. Mata. La de Stas. Mata otra vez. A Mila Jovovich. Se acaba el infierno. Manda. Daniel Day Kim dice, no, siempre no lo mato. Sí, yo le iba a disparar con la bala mágica de pituda, de jugo de pitufo. Siempre no. Hasta destruye la bala. Y la película se detiene. Y esta Alice le dice, ahora es el rey de Inglaterra, ¿no? Pues ¿qué crees? Parece que sí, ¿no? Jajaja. Ya, listo. Y acabamos. ¡No! ¡No acabamos! No es escena extra, ¿eh? Aunque se siente como tal. Hay un epílogo en donde hay más escenas de acción, donde se supone que pasaron seis meses después, donde pues, resulta que Alice ya ahora tiene más entrenamiento, hasta trae unos brass knuckles acá con... Para verse bien badass y porque es negra, ¿no? Y y Daniel Day Kim otra vez ayuda siendo gatito, se echan a otra orden de ocultistas... De las muchas que hay en el mundo. Y ahora encuentran Tom Cruise o algo así. Y está Allison Mack, ¿no? También. Sobre todo Allison Mack. Y encuentran a Abe Sapien. And that's it. Y se detiene la película. Luego hay dos escenas extra. La primera, para establecer que vamos a ver, vean más películas de Hellboy. Hay más. Somos una franquicia. ¿La primera de qué fue? La primera fue Hellboy ponerse una jarra espantosa en la tumba de su padre. Sí, se aparece el fantasma de Lobster Johnson, because that is a thing. Y ahora resulta que, Lobster Johnson, te admiro tanto. Ok. Digo, sí, en el cómic sí sabemos que es así, hasta en un Halloween se disfrazó de Lobster Johnson y toda la onda. Tenía como que cierta reverencia hacia él porque era, pues era como el Batman del asunto, ¿no? The Shadow. Sí, es Batman. Pero aquí es de, soy tu, you're my biggest fan, ¿no? Ok. Y la última escena extra. Y en esa escena le dice, pero ganaste esta batalla, hijo, pero no la guerra. Va a haber más películas, así que prepárate. Bueno, gracias, Dr. Johnson, eres la mera onda. La siguiente escena extra. Ya lo sabía Baba Yaga, ya se me había olvidado. Se había olvidado que era una cosa. Baba Yaga está hablando con alguien y le dice, tú ayúdame a vengarme de Hellboy porque resulta que ahora sí me cae, que ahora sí lo odio. Antes no tanto, ahora antes ya. Antes no tanto, pero ahora sí, porque... Porque me debe un ojo. Me debe un... Y bien. El que me quitó. Aparte, ya me debe dos. Entonces, me ayudas y por fin voy a hacer que te mueras. Rasputín, listo, ya. Fin. Nunca nos muestran a Rasputín, pero pues uno lo intuye, ¿no? Y ya, fin, se detiene, por fin, gracias al cielo. Wow. Es demasiado, demasiado en una sola película. Demasiadas cosas que esperan que el espectador... O sea, se lo quieren retacar por la garganta, así de, come más, tenemos más propiedad intelectual, come más. Y llega un momento que uno dice, ya, ¿no? Ya estuvo. Sí, no. Ese es el gran problema que tengo con la película. Hay escenas que están muy bien hechas, están entretenidas. Algunas cosas están rescatables respecto a la personalidad de Hellboy y sus motivaciones. David Harbour hace lo que puede con lo que tiene. En algunos, hay dos, tres escenas donde si me hubieran explorado un poco más esas cosas... Como esa dicotomía de Hellboy, de si soy humano, soy demonio, I'm a hell or I'm boy, hubiera estado más interesante. Ese es el problema, retacar información en una misma obra, ¿no? Digo, yo vi muchas cosas que se podían ahorrar, tan solo lo de, ¿para qué ir con Merlín si esas cosas te las podía contar Sabrina? Ajá, exacto, y no había tanto problema. Hay muchos... Es más, dabas una buena explicación de por qué nada más podía invocar una vez a Excalibur. Soy bruja, pero no soy tan buena. Ándale, exacto. Honestamente, tan divertido que puede llegar a ser el personaje de Daniel Day Kim, está de más. Muy de más. Tanto backstory de él está muy de más. El personaje de Alice, pues está ahí. Ahí está. Pumba, pues. Ahí estuvo. Nos desviamos, o sea, como que se desviaron tanto del camino, tantas rutas alternas para llegar al mismo punto. honestamente, no es un desastre de guión, es un desastre de planeación y de edición, creo yo, ¿eh? Es cansada. Es cansada la película, sí. La verdad sí te la hacen cansada. Al final, sobre todo, dices... No acabas de cuajar a los personajes. Ándale, exacto. Que es lo malo, ¿no? O sea, deja los personajes, las situaciones. Exactamente. Te digo, de repente esperan que el espectador sepa, conozca, asuma que debe sentirse de cierta manera. La música no ayuda tampoco a eso, honestamente. Y pues eso es Hellboy. El nuevo Hellboy. Está rara la cosa, ¿no? Está raro. No sé exactamente cuál sea el... O sea, supongo que pretendían hacer franquicia, pero estrenar la película una semana después de Shazam. Y dos antes de Avengers. Cuando honestamente, que, o sea, y ir a clasificación R, lo cual ya te limita la cantidad de salas en las que vas a estar. Pues más aún cuando hay otras películas que más gente puede ver. Que tienen el mismo scope, así como para hacer Franquicia, o sí. Sea, está canijo. Sí, no sé cómo le va a ir en taquilla. La crítica no ha sido muy buena con Hellboy en general. Aunque siento que exageraron un poquitito. Ah, ¿no? Sí, o sea, también la trataron como basura, que no es. O sea, no es una basura así al nivel que me están diciendo. Pero sí, una vez más, es cansada. Pero sí, es muy cansada, y sobre todo por lo que ya dijimos, es demasiada información en una película de 2 horas y cacho. Bueno, ¿sabes qué? Ya entiendo por qué sí la tratan como basura. El mismo tratamiento le dieron a La Momia de Tom Cruise, y si es basura, ok, así que, ok, bueno, va, ok. Hasta cierto punto son congruentes, ok. Exacto. ¿Quién sabe qué vaya a pasar si veremos más de este Hellboy? Si dejarán descansar a la franquicia, no lo sabemos. Era un plan muy ambicioso. Era un plan demasiado ambicioso. Y es un... Honestamente el Milarverso, perdóname, el Miñolaverso, no se construyó en un día. Tomó su dulce tiempo el construir toda esa mitología. Paciencia, señores, paciencia, de veras. Señores realizadores, tengan paciencia con su audiencia. No es todo de golpe. Pues sí. Pues así es, carnal, digo, no está tan mala para no volverla a ver en algún momento de la vida, insisto, cuando esté en Netflix o el servicio de streaming que gobierna en aquel momento. Ahí la volveremos a ver. Probablemente, pero pues por mientras, pues no quedas más que decir que pues es un mundo extraño, hay otros más extraños y más bonitos. Sí, vamos a mantenerlo así, pero con mejor edición, Bambi. Beso, y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.